veces a un jefe y da vueltas. Por ahí no quiere ir. Y bueno, o sea, no está de novio, no está de novia. ¿Qué bien, pero qué dijo que no? ¿Puede trabajar en una calecita? No, dice que sí, dice que... ¿Trabaja en una calecita por ahí? Que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Ya lo hablamos entre yo y el Colo Lautaro. Es como... Las mujeres son mucho las gatas flora. ¿Por qué? Pues claro, sí que es. ¿Eh? ¿Por qué la gata flora? Muy buena pregunta. ¿Eh? ¿Por qué la gata flora? Y porque no saben en qué momento decidir las cosas, en tomar decisiones. ¿Y eso la gata, eso hace la gata flora? Sí. ¿Y eso? ¿Por qué dice la gata flora? Porque no saben. ¿Quién es la gata flora? La gata flora, bueno, hay que ver en qué momento le vienen las cosas. Hay que ver en qué momento no sabe lo que le viene bien, ese es el tema. Pero bueno, ¿por qué no es el caso de con todas las letras, qué es lo que no le viene bien? No es el caso de Ana Bandín tampoco. Pero Marcela pide, por favor, que no le mande, diga, ya te dijo 10 veces que la invites y no la invites más. Ya no te dijo que no. ¿Pero qué importa? ¿Cómo que importa? ¿Qué importa? Ya si no importa más nada. ¿Cómo no va a importar, Rafa? Pero Rafa, una pregunta, si vos tendrías que estar de novio, ¿con cuál de todas las que nombraste hoy, cuál de las tres te pondrías de novio? No se sabe todavía. ¿Cómo? Sí, a vos, ¿cuál te gustaría? No se sabe. Bueno, elegí no una, se sabe. Si Jessica Held, que se pone semidesnuda, o sea, la mayoría de los tipos se ponen celosos. No. Pero ¿cómo acogotaste en casa? ¿Qué? ¿Vos te la bancas? Perdón, Amarilla. No, es un tipo, no es una mina para cualquier tipo, pero por la mayoría de los tipos no se banca. Pero para vos sí es. En fotos se pone semidesnuda. ¿Por qué no se la van a bancar? Le encanta a la mujer. Los hombres le encanta ver mujeres que se ponen medio desnudas. A vos no te gusta, porque como te gusta la chica, te molesta que se desnude. No, a mí no. ¿A vos sí? A mí no. Ocupate 10 minutos hablando de eso. Hay que aguantar a eso. Rafa, ¿te hiciste la pajita hoy? Es de la banca. No, no. Si están de novio con un tipo que con una mina se van a ver a Amadeus, en vez de estar en un teatro mostrando colas, cuando están de novio, decilo todo. Cuando las minas están de novio, al tipo no se lo bancan. Hacemos la tanda y amplía el concepto. La vida es un pequeño sonido. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Bueno, chicos, les presento mi casa. ¡Oh! ¡Te felicito, che! Es muy espaciosa. ¿Cuándo te traen los muebles? No, lo voy a dejar así. Es un estilo minimalismo extreme. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el minimalismo extreme. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Arroz integral Yamaní. Exquisito mousse y genuino chocolate. En tan solo 118 calorías reales. Cachafaz de arroz. Decirte la verdad también es cuidarte. Cachafaz, responsablemente rico. La Rosa Náutica, el restaurante más emblemático de Lima, está en Buenos Aires. Disfruta de la mejor cocina de Mar Peruana en la terraza más linda de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 246. Visítanos en Facebook en La Rosa Náutica Buenos Aires. Y hace tu reserva online. Llega un grande del jazz de todos los tiempos. El músico, la leyenda, Herbie Hancock. 19 de agosto, Teatro Gran Rex. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Herbie Hancock. Una noche a puro jazz. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir en deporte, Spotlight. Este 29, prepara tus ñoquis con Finlandia La Serenísima. Además de Fortuna, te traen más invitados. Entra en finlandia.com.ar y busca la receta. Ñoquis Finlandia, una pasta demasiado rica. Un grupo de amigos, una gran cerveza y un juego que los une. Destapá un Schneider y contestá cómo se llama. Todos los lunes, en Basta de Todo. Utiliza el tiempo justo para contestar, así como Schneider lo utiliza para elaborar una gran cerveza. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider. Más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Midnight Juggernauts. Vuelve el trío australiano de elegante electropop para movilizar la pista de Niceto. Viernes 28 de julio, 21 horas. Midnight Juggernauts. En los 15 años de Niceto Club. Entradas anticipadas en Niceto y Ticketek. Produce SPA Entertainment. Nuevas Jesús Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Jesús Pizza, la pizza chasnac. Despegar.com te conecta con el mejor tenis del mundo. Despegar al Reino Unido. Y disfruta del torneo Wimbledon 2013 en vivo. Despegar.com y Air Europa presentan a Danny Mitchell desde Londres. El tercer gran slam del año se juega en Metro. Wimbledon 2013. Del 24 de junio hasta el 7 de julio. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Disfrutá de los beneficios que te ofrece Tarjetas Cencosud. La tarjeta que te faltaba sacar. Todos los martes en Easy 10% de descuento y 12 cuotas sin interés en toda la compra. Sin tope de reintegro. Sacá tu tarjeta Cencosud de los stands de Easy o Jumbo solo con tu DNI. Más información en www.tarjetasencosud.com.ar. Previa suscripción a la solicitud y contrato de tarjeta de crédito Cencosud. Aprobación sujeta a evaluación crediticia. Válido hasta el 31 de agosto de 2013 en todo el país. Costo financiero total 7.3%. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Tarde, 5 minutos, nos estamos despidiendo porque ya llega Sebastián Weinreich y el programa Metro y Medio. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola Seba, querido. Del Potro ganar con mi saque haciendo daño otra vez es muy bueno y una gran noticia, sobre todo para Carlitos Tevez, y será para el futuro del seleccionado nacional. Carlos Tevez es nuevo jugador del Juventus de Italia. De la bella señora. Pagó 12 millones de euros, el Apache deja Manchester City y a los 29 jugará por primera vez en el calcio. Él quería irse de Inglaterra, ya está, y ahora va a estar cerca de España, a pocas horas de un vuelo, ¿no? Con su idioma, el italiano aparte más tranquilo para manejar también. Molto difícil, le va a decir. Molto difícil. Y aparte la Juve, ¿no? Uno de los equipos más grandes del mundo. Más grande del mundo. En Manchester, la Juve. Y tiene... Muy grosso. Carlitos siempre tiene todo para ser ídolo. Todas las características, ¿no? Y la idiosincrasia italiana tal vez tiene más que ver con él. Sí, en Inglaterra me parece que lo quisieron mucho. Lo odiaron también cuando expresó que se quería ir o alguna otra cosa, pero lo terminaron bancando por sus golazos también. Bien. En Brasil fue ídolo también. En el Corinthians. Y hablar en Argentina. Claro que sí. Bueno, tal vez... logre más continuidad y meta presión a Sabela. Hoy no, no es tenido en cuenta. No están los planes, no. Por ahora, en este momento. Rafa, ¿vos pondrías a Tevez en la selección? Sí. ¿De qué lo pondrías? ¿De arquero, de defensor? Y entre un 5, un 6. Por ponerle. Un 5 y un 6. ¿Entre defensor o volante? Sí, sí. ¿Y qué pones de 5, Carlitos? ¿Y a Messi? ¿De qué lo pones a Messi? Y un 8. Un 8. Por derecha. Por derecha también. Bueno, Guardiola lo ponía por derecha. Un poquito más adelante, pero lo ponía por derecha. ¿Y a Romero? ¿A Chiquito Romero? Chiquito, ¿sí que? Y a un 4. Está bien. A un 4. No, no sé si pero entiendo. Pero para. Vos decís el número. Pero sí. La posición dentro de la cancha, ¿cuál sería? Un 4, más. ¿Y a Marcela de Luca? Perfecto. ¿Cuántos puntos? Las mujeres no juegan, el fútbol siempre es para hombres. No, no, chico, no, femenino, no, sí, no, sí, machista, algunas veces, pero no juega muy, cada vez mejor, juega muy poco. O sea. No sé, cada vez juegan mejor. Bueno, aquí estamos, Sebastián. Chicos, nada. ¿Preparados para esta transi? Sí, hace mucho frío, no sé si yo estoy muy friolento, pero es el día que más frío siento en yo el año. También yo también sentí frío. Me pasó lo mismo, ¿no? Sí. Pensé que había enfermado. Hubo días más frío, pero hoy sentí más frío, sí, que otros días. ¿Qué estará pasando, no? A nosotros, por ahí algo, pero no lo sé. No lo sé. Y ahí estamos sufriendo este fresquito. Bien, 25 de junio, en el 78 éramos campeones del mundo. Sí, señor. En el 94 nos quedábamos sin Maradona. La misma fecha. Sí. Claro, como es el mes de los mundiales, pasa hay todo. Aparte, hay 20 días seguidos que hay una efeméride por día, y en muchos días tres efemérides, dos. Ayer fue Canigia a Brasil. Ah, muy ahora bien. Ahora nunca definilo. Exactamente. Ahora nunca el triunfo de Bebé, creo que sí, fue. Araujo. Bebé. Muy bueno, Bebé. Muy bueno, Bebé. Y mañana será otra y así, ¿no? Hasta el 29, que es el del 86. Claro. ¿Es cierto? Exactamente. El relato arrancaba con Maradona, alemado que no. Sí, arranca Maradona, alemado que no. Alemado que no. ¿Qué te emocionabas, Cabo, un poco? Sí. Fue el gol que más grité en mi vida. ¿Sí? Sí, pensé que me agarró una cebilla y un bobazo al mismo tiempo. Ajá. No, el de Canigia, ese mismo mundial contra Italia también se grita mucho. Ah, sí, la única cabeza. O sea, nada tiene un gusto más rico en la boca que dejarlo fuera a Brasil. No hay nada, no conozco nada, no hay nada, nada, nada. Más en un partido así que. Sí, que no lo merecíamos. Como se debe. Sí. Bueno, Seba, nos vamos, pasa, lo dejamos pasa, porque sí, la verdad no lo vamos a forzar. Está el gigante acá, voraz, con muchas ganas de comunicar y nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Cagarrea. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilo. Tendencia. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que se amate, tan mate. Hoy todo el tiempo es Marte. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Y estamos en el aire, claro que sí, en este martes 25 de junio de 2013, querida compañera. Bienvenida a una nueva emisión de Metro y Medio, con tantas cosas que pasan y con tantas cosas con las que nos quedamos ganas de que pasen. De que pasen. Y tantos temas por hablar, que ayer no hablamos porque ayer abrimos el programa con el gran Lalumir, que estaba, sí, acá. Y dijimos, iba a venir 6:30, vino a las 6, vamos a aprovecharlo, dijimos. Por supuesto. ¿Qué son las estructuras? ¿Para qué están hechas, mejor dicho? Para hacer las perchas. Claro, hoy justo veía un capítulo de Mad Men, sí, mi serie. Es un poco de bronca que eso no lo compartamos, pero está bien, tenemos que tener algo distinto. Sí. No, pero vos porque no le quisiste entrar todavía. No le quise entrar. Cuando yo te dije que veía Seinfeld me dijiste, sos un pelotudo. Eso es cuando vos tergiversás datos del pasado. Que no, tantas veces que se te hacen callo. Pero es así, yo te dije, jamás, tenés que ver Seinfeld. Me dijiste, sos un pelotudo. Jamás dije esa palabrota de tu persona. Bueno, horrible. Horrible. Me sentí en ese momento. Pero bueno, y después te gustó. Dale. Malmen, ya voy por la cuarta. Pasé un rato largo sin verlo, mucho tiempo. Y ahora estoy volviendo. Sí. Y hoy a la tarde vi un capítulo de la cuarta donde hablan justamente de romper las estructuras y todo eso. Pero no deja de sorprenderme esa serie. No, no, no. Escuché la mañana a Gaby y Jules decían un momento que es lo peor que vio, pero bueno. Sí. Está como Gaby también, ¿no? Sí, obvio. Quiere provocar. Sí. ¿Cómo está escrita? ¿Cómo está actuada? Las escenografías, sí, etcétera. La fotografía, viste que se hay pero que es así, eso. Pero acá es así. Qué buena la fotografía. Y una colorada que la rompe toda directamente. Sí, no la conozco, pero es comentario de muchos. Porque además actúa muy bien. Yo en otra vida quiero ser colorada. Bueno. Siempre dije, si reencarno en mujer de nuevo, ajá, y no creo en la reencarnación, sí, quiero reencarnar en colorada. ¿Colorada? Sí. Pero colorada genuina. No, la colorada, claro, con pequitas, la colorada naranja. No, no la caretonga. No, no, colorada, colorada. Colorada, colorada. Calientan un poco las coloradas. Y puede ser. Y está feo ese prejuicio que dan mala suerte. Bueno, no, entonces, cualquiera. Es una estupidez pensar que una persona, sí, da mala suerte, ¿no? Sí, obviamente. A cuando yo era chiquita decían decolorados, no, ajá, coloradas. Ah, mira, se tocaban una izquierda las chicas, pero por ahí, claro, era un rito sexual. Mentira. Sí. Entonces, si ves un chico y te tocas una lola, ajá, ¿por qué debería ser mal? Míralo de otro lugar. Claro. Una chica te ve a vos y se toca. No está tan mal. No está tan mal. Si lo pensás así. Bueno, en el capítulo que vi hoy de Mad Men, hay una escena muy rara, muy bien hecha, pero muy rara, que es fuerte lo que te voy a decir. Sí. Una nena de 10 años que se autosatisface. Muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. No es explícita. Sí. Pero solo le muestran la cara a la nena. ¿Y con qué contexto? ¿En qué contexto? Bueno, tenés que ver todo, ¿no? Pero la, sí, piba está viendo una película, sí, donde aparece un actor muy lindo. ¿10 años? Mirá vos. Parece raro. A mí me parece muy raro. Me parece muy bien para la escena, pero, sí, después me quedé pensando, ¿cómo lo hacen en la vida real? ¿Cómo le dicen a la chica? ¿Qué le explicaron a, sí, la nena? No sé cuántos años. Es polémico. Igual no es nada explícito. Se le ve la cara a la nena y se, sí, sobreentiende. Sí, pero igual qué incomodidad verle la cara a una nena de 10 años en ese acto, sí, íntimo. ¿Qué le habrán dicho a la nena? Sí. ¿Le habrán dicho vos? Pone cara como que estás qué. No lo sé. Dale, dale. Pero otra cosa relacionada con el placer, sí, pero... Supongo que sí. Claro. Qué polémico, mirá. Polémico, ¿cómo, sí, abriste el programa? Muy polémico por ahí. Ahora, ¿de qué hablamos? No, y ahora se termina. Hablamos de las coloradas. Bueno. Sí. Tuve compañeros colorados. Ajá. Uh-huh. ¿Te escucha? Sí. Vi un capítulo el otro día de South Park. Ajá. Que es todo acerca de los colorados, imperdible. Sí. Bueno, tenemos nuestro imperdible amigo en común, Damián Cookierman, que es colorado. Cookierman. Sí, que es colorado. Y él tenía toda una vida para hablar de, sí, qué es ser colorado. Qué bueno. ¿Podemos hacer clínica de colorado? Sí, tiene que venir. Hay que buscar un buen colorado. No, él tiene que venir. Cookie. Sabe todo, sí, sabe todo. Vamos a hacer clínica de colorado, avísale ahora. Porque además a los colorados le decían colores. Sí. Dale colores, dale colores. Fideos, okay, también le decían, ¿no? Colores. Dale colores, dale. Y es un color solo, en realidad. Claro. ¿Qué colores? ¿De qué me estás hablando? Sí. Colorados. Tenía en el club, tenía un compañero colorado, que era peticito así, que jugaba muy bien al fútbol. Sí. Y en el colegio tenía otro también colorado. Y no hay grandote. Chance, les dicen colorado. Colorado, y sí. No escapan al apodo. Porque la cuestión es estadística acá. Cuando sos menos, te dicen, sí, así. Te dicen porque así. Si fuéramos un mundo de pelirrojos y dos morochos. O un rubio. ¡Rubio! Rubio. Se te puede decir rubio también. Sí. Pero colorado llama más la atención. Colorado llama la atención. Cabeza de fósforo. Cabeza de fósforo. Pido con tuco. Ajá. Sí. Ahora. Ahora. ¿Se puede ser pelirrojo y grande? ¿Ser serio? Sí. ¿Hasta qué edad se puede ser pelirrojo? Pelirrojo se es toda la vida. Porque hasta cuando aparecen las canas, te queda rojo y blanco. Claro. El director del Vieites, de Luqui, que habrá fallecido, no lo sé. Sé, era pelirrojo, ya tenía poco pelo, sí, cuando llegué yo, pero hay distintas tonalidades, sí, de pelirrojo, viste, que están esos colorados oscuros casi marrones. Uh-huh. Bueno, la de Mad Men es la mejor pelirroja del mundo, uh-huh, para mí es para genuina, mí, no es teñida. Calculo, eso es lo que te pregunto. No sé qué decir, no sabría. Supongo que no. Supongo que no es genuina. De Narváez es pelirrojo, es bien colorado. Sí. Ella o vos, sí. Sí, McAllister. McAllister es pelirrojo. ¿Quién es el mejor colorado? Saba es pelirrojo, Martín Lieberman es pelirrojo. El mejor colorado. El mejor colorado. De todos los tiempos. Qué difícil, ¿eh? Uh-huh. Colorado. Sí. ¿Se teñirán coloradas? Sabino me decía a mí, colorado. Porque a muchos, cuando yo era muy rubio, algunos te dicen colorado, cuando sos rubio. Pero no sos rubio. No sos rubio. colorados. Michael Bolton es colorado, pero no, es medio rubio. Michael Hay Bolton. Algunos rubios que cuando se dejan la barba tienen distintos colores. Mi amigo Arnold Lindenbaum tiene una barba que parece de colorado, pero es rubio. ¿Te excita el hombre colorado? No particularmente, no por colorado. Tampoco me puede excitar un colorado o un no colorado, claro. Y ninguno de los dos, las dos cosas. ¿Me entiendo, explico? Perfectamente, sí. ¿Tendremos oyentes colorados? Sí, sí, ¿cómo no vamos a tener? Seguramente. ¿Pero cuántos? ¿En qué porcentaje vos decís? Nicole Kidman es colorada, linda, sí. Nicole. Linda. Era. ¿Y ahora qué es, Nicole? Es el producto de una cirugía. Ah, no la vi. Detrás de la otra. ¿Cómo grita Araduc? Sí, por favor, grita a través del vidrio. Sí, escucha, sí, Araduc. Se escucha de acá. ¿A quién gritaba? ¿Qué ¿Hay decía? Uruguayos colorados? ¿Uruguayos colorados? No vi este fin de semana, pero debe haber. Estaba el colorado killer, defensor. Matado. Colorados en la música nacional. Creo que no hay colorados en el rock nacional. Me parece que no hay colorados. Me gusta pensar y que el resultado sea no igual, ¿eh? ¿Este es colorado? Pancho y la Sonora Colorada. Ah. Colorado. Me decía Sabina. Qué bárbaro. ¿Y cómo viniste pensando en los colorados? Por la colorada de Mad Men. Sí, pensé en la colorada de Mad Men, por supuesto. Sí. Yo no tuve compañeros colorados, estoy pensando. Mira vos, te faltó algo. Me faltó. Te faltó en algo. Caseros no es que había un. No era colorado friendly por ahí. Uh-huh. Hay ruso colorado, ¿eh? Hay mucho ruso colorado también. Sí. Hay mucha barba larga. Perdón. Hay mucho ortodoxo barba larga colorado. Sí, también. Pipo Chipolati es colorado. Ahí tenés un rockero colorado. Mirá. Y pues Chipolete es colorado, está muy bien. Para mí Martín Reich tiene amigos colorados. Ale Bavera dice que Porchetto es colorado. Estás loca, Ale Bavera. Por esto y por otros temas. Sí, obvio. Loca. Griselda nos pregunta a Siciliani si ella es colorada. ¿Ahora sos colorada, Griselda? No, es más naranja, no es colorada. Ahora es medio pelirroja, Griselda, me parece. Pero yo, colorado es el que tiene las cejas coloradas, las pestañas coloradas, no teñido. Ah, ok. Bueno, igual le queda muy bien el pelo. ¿Griselda es rubia en la vida real? No, Griselda es castaña. Castaña. Vos siempre mirale las cejas. Ajá. Y las pestañas, si no podés verla desnuda. Empieza Farsantes mañana. Claro. Vi los avances espectaculares. Muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. Qué lencazo, sí, ¿eh? Qué lencazo, sí. Y veo esa escena que ella guiña el ojo. No vi esa escena que ella guiña el ojo. La vi a Vicuña, que va a ser pareja de. ¿De quién? Chávez. De Chávez. ¿Y eso te excitó en algún punto? No, particularmente. Porque yo me imagino, son dos apuestos, Vicuña y Chávez. Divino, ¿no? Los dos. Divino. Son dos carosos. Dos minas de ese puntaje. Claro. Sería una revolución nacional. Totalmente, prácticamente. Sí. La mujer no se calienta tanto con eso. No me produce nada. Qué actores, ¿no? Qué actores. Porque bien. Parece una charla de peluquería. Empieza mañana. Sí. Empieza ¿A qué mañana? Hora? Después de ustedes. Después de mi comedia. Después de mi comedia empieza. Después de solamente vos. Pero ya me gusta cómo está filmado, cómo está actuado. Ya me gusta la canción de Vicentico. Sí, la canción de Vicentico es una vieja canción de bolero. Pensé que la hizo él. No, para no, teatro, puro teatro. Ay, ¿de quién era, Araduc? Teatro, puro teatro. Ay, que la usábamos con Peña. De la Lupe. De la Nutri. De la Lupe, de la Lupe. Pero es un tema desgarrador. Desgarrador. Teatro, puro teatro. Sí. La usaba Milagritos en el teatro, valga la redundancia. Lo tuyo es puro teatro. Claro. Bueno, temazo. Sí. El colorado Lusenhoff, nos dice Fede Misraji. Lusenhoff. Colorado, sí. Sí. El colorado en el fútbol. Sí. Es muy. Castigado. No, pega mucho. Muy pegado. El colorado pega. Ah, sí, okay. El colorado pega. Como el uruguayo. El uruguayo pega en el fútbol. Claro. Es rústico. Ajá. El colorado juega de 5, juega de central. Sí. El colorado, sí. Sí. Ah, no, yo tenía a mi amigo colorado, el Colo. Sí, el Colo, supuesto. Que claro, las cosas. Jugaba de 10 era muy habilidoso. Sí. Sin janebreo. Atendía el videoclub ahí en Paternal. No, ese es otro. Ah. Ese es otro Colo. Claro, vos tenés mucho colorado. Sí, me parece. No, pero ese no era colorado, era por el apellido. ¿Por cómo no era llamó? Por el pelo. ¿Colo qué? Te explico. Cuando nos íbamos de vacaciones conocíamos minas. Sí. Y nos daba vergüenza decir que éramos judíos. No. Porque tenías que explicar un montón de cosas, no queríamos. ¿Por qué ibas a tener que? ¿Pero por qué ibas a tener que decir que eras judío? No, porque te decían. No te tientes, ruso. Te explico. Ahora no te da más vergüenza ser judío. Graba un separador. No es que me da vergüenza. ¿Qué? Había que explicar. Leandro, ayúdame en esto. ¿Por qué sabe Leandro lo que vas a explicar? Sí, porque sabe. Yo iba a colegio del Estado, no tenía problema. Pero si ibas a colegio judío, los chicos que crecían en la burbuja la pasaron muy mal. Porque estaban de vacaciones. Entonces yo te decía, Leandro, ¿a qué colegio vas? A la Ort. ¿Y en la primaria? Buber. Claro. ¿Y qué tiene? Tenés que explicar un montón de cosas. ¿Entendés? ¿No entendés? No. Sí, no hay nada que entender en realidad. Bueno, y mi amigo era rubio y le decíamos Colo. Sí. y de apellido era Kolodinsky, ¿entendés? Sí. Entonces nos decían, ¿y por qué le dicen Colo si es rubio? Nos decían. Sí. Además no era rubio, amarillísimo. Se llama Colombre de apellido, decíamos. Ah, bien. Sí, para Colombre. Ocultar, sí. ¿Entendés? Para ocultar muy el nombre. Muy bien, muy bien. Le fue bien así, ¿no? Sí, muy bien. Le fue bien. Bien. Bueno. Un jugasiche es Colorado. El Colorado fácil te arruinaba, dice Maxi. Sí. El Colorado en el fútbol. Sí. Hacha y tiza. Hacha y tiza. Hacha y tiza, sí. El Colorado que tiene los pelos de las piernas Colorado, ese pega fuerte. Debe tener desde las partes también. Seguro. ¿Hubo Colorado en tu vida? No. No. No tengo Colorado. Ajá. Encima. ¿Vos tuviste sí. Colorado? No, yo no tuve. ¿Vos tuviste? No, ¿cómo te voy a mentir? Pero me... ¿Para mí tuviste o no me estás contando? No, yo no tuve Colorado. Dale, dale. Colorado, por lo menos tres. Si tuviste, ya me nombraste cinco amigos colorados, una, sí. Aunque sea por la fuerza, mira lo que te digo. ¿Alguna vez te mentí? Seguro que sí. ¿Vos pensás que alguna vez? No, alguna vez. Sí, la mentira es inherente al ser humano. Vos sabés todo de mí. Pero no, alguna no vez me has mentido. No, pero en cosa golda te digo. Ah, no. ¿Eh? No, no. ¿Sabés todo? Escúchame. El Colorado re. El re colorado, escúchame. Sí. El Colorado Vieta, delantero de River y Platense. Festejaste el cumpleaños en lo de Cherubito, colorada. Pero no es colorada, ¿verdad? No, es tenida. Es tenida, claro. Es verdad. Más. Más. Sí, colorado. Qué más raza, colorado. Sí. Hay que juntarse un día a hacer una manifestación bueno, de pelirrojos. Vean el capítulo de South Park de los colorados, es imperdible. Vamos a ver. Es imperdible. Sí. Colorados. Dice Víctor Hugo, no Morales, sí. Supongo. Un mito de las mujeres coloradas y el vello de sus partes más íntimas. Es todo colorado. ¿Todo yo colorado? Tengo ¿cómo una sabes? Amiga colorada. Ajá. No la voy a exponer. Sí, exponerla. La madre. No, dale. No la voy a exponer, no. Pero es colorada. La colorada conozco. De verdad es colorada. ¿En qué contexto la viste desnuda? No la vi desnuda, sí. No me acuerdo. Éramos chiquitos. Dale, dale. Íbamos a bailar esa época, nos vestíamos medio así, no, rápido. Un día se y ella, no, era la pregunta, queríamos saber si era colorada. Se bajó. Estaba acostumbrada a que duden de su coloradez. Uh-huh. Mando un beso grande a la Colo. Sí, sí, sí. Bien. Toda colorada. Scholes, del Manchester United. ¿Scholes se pronuncia? Sí. Sí. Paul. Scholes, es colorado. Sí. Alexis Lalas, ¿te acordás de Lalas? Lalas. Jugador de Estados Unidos. Sí. En Colorado raro. Que Alexis también tocaba la viola. Sí. Sí. Los colorados se tienen que poner mucha más protección de los rayos UV. Claro, sí. Los colorados tienen que... Acá dicen, el hijo de Mauro Viale. No, es rubio. Es rubio. Boris Becker. Sí, Boris Becker sí. Del Moro. No, Del Moro es rubio. No, es colorado. Por favor. Claro, tampoco sean daltónicos. El Chapulín Colorado. Miriam dice, soy colorada y escucho metro y medio. Perfecto. Foto. Nos hacen foto, falta. No foto. Sé en qué porcentaje de Bobby colorado. Bobby Goma es colorado. ¿En serio? ¿O no? No, no es colorado. Siempre Bobby tenía Goma. Un gorro. De... Sí. No sabemos. Bien. ¿Sabes quién es colorado, me parece? A ver. Emanuel, el de Mi Chica de Humo. Ta, ta, tararara, tarara. El que cantaba... Háblame de ti, bella señora. ¿Qué tema ese? Vos es... solito lo trajiste. ¿Ese es colorado? Sí, escúchalo. Háblame es de ti. Temazo. Temazo. Para mí no es colorado. Para mí es colorado porque tiene pecas coloradas. Se evapora. Escucha. Pero tienen esas intros de los 80 donde no había internet, no había nada que hacer. Entonces escuchemos la intro. Mirá, Martina me dice este video por todo lo que te queda ver de Madonna. Gracias, Martina. Igual no me siento bien envidiado, pero entiendo lo que me quiere decir. Algunos dicen que Peto es colorado. No, no, es rubio. No es lo mismo. ¿Este es Teto? Ah, pensé que era Manuel. Qué bueno, ¿eh? Ese teclado. Los vikingos son muy colorados. ¿Y esos violines? Sí. Oh, un compañero que tenemos acá, Martín Gómez, ¿es colorado? Ah, y después está el famoso alcanza pelota de San Lorenzo, que Caruso lo ponía atrás del arco para que le dé mala suerte al rival. Oh, Franco sí. Robledo, dicen que se llama. Y el colorado de Cebollitas, Gamusa. Gamusa. Y otro colorado. Jessica Rabin. De Amigobios, que tiene un kiosco en Escalabrín, no. En Córdoba. Y en Pelito, Clave de Sol estaba el colorado. ¿Escuchás lo que te digo? Sí, en Pelito, Clave de Sol, había un colorado que era el Colo. Bueno, y en Cebollitas sí. Había uno que ahora tiene un maxi kiosco. Muy bien. Dale, dale. Sí, el Franco Robledo era el... Estamos haciéndole un homenaje a los colorados en metro y medio a las 6 de la tarde con 26 minutos. 11.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y no estamos nominados a los Martín Fierro. No, Pandiela. ¿Qué pasa? ¿Jode que digamos la verdad? Jode. ¿Qué pasa? ¿Cómo somos antisistema? ¿Eh? ¿No nos quieren esa noche en el Colón? ¿Tienen miedo que subamos al escenario y que hablemos? ¿Y que digamos verdades? ¿Le tienen miedo a Metro y Medio? ¿Qué pasa? Y luego me contradice. ¿Pasamos al Teto Medina? ¿Eh? ¿Nos discriminan por eso? Con Emanuel. No vamos a cambiar nuestros ideales, señores de Aptra. Bella señora. Yo ya dije atrás los 20. Ahora, 20. Si nos quieren invitar a la fiesta de Aptra, a hacer una mesa de no nominados. No es mesa, papi. Ah. Es todo silla. Ah. Exclusivo, Metro Ay, y Medio. Ay, la pandela, ¿eh? No se puede quedar quieto. A ver si estamos Mirá. Nominados, déjame ver. Mira todo, ¿eh? Tal vez nos fijamos mal. Escuchá. Cantadora. Sí. Fachero, Emanuel se parecía a Ivo Cutsarida. Era de esos lindos. Sí, se mantiene Ivo, ¿eh? Sí, Ivo está, ¿no? Está. Algunos hombres mejoramos a medida que va pasando el tiempo. Claro, vos, Gabriel Corrado. Ajá, Ivo. De tu silencio. Willy, el jardinero Simpson, Colorado. Silencio. Háblame de ti. De tus amantes. Sí, de tus amantes. ¿Listo? El líder de Megadeth. Es pelirrojo, claro. Sí. Oh, yeah. ¿Decís pelirrojo o colorado? Colorado. Uh-huh. Mira qué poquito que duró. Mira vos, cuántos colorados. Miguel Cantilo dice, ¡no! ¡No! ¡Es rubio! ¡Es rubio, che! Es rubio. Por favor. Más. ¿Los colorados se casan con colorados? No, para mí no. No. Es como Ahora, demasiado. Pregunta genética. Ajá. Colorado con no colorado. Chum, se ¿Qué fue sale? Pandela, escucha. Muy bueno, colorado. Colorado con no colorado. ¿Cuál es gen dominante? Muy bien. Hay que ver si domina. China con occidental. Bueno, ¿qué sale? Yo tengo una prima que se casó con un negro mota. Yo tengo una prima. Y el hijo nació, sé que no me acuerdo bien ahora cómo salió. No me sirve entonces. No salió negro mota el pibe. Más de estas. Chino. Sí. Ajá. Con no chino, ¿qué sale? Sale chino. Para mí sale chino. Colorado con no colorada, ¿qué sale? Colorado. ¿Colorado? Para mí gana el raro. Gana la minoría, ¿entendés? Rubio y morocha. No, ahí da lo mismo. Da lo mismo. Lo que sale, sale. Sí. Me parece a mí. Ojos claros con no ojos claros. Ojo. ¿A vos te salió... ya te salieron... ¿El polaco qué tiene? Ojos. Sí, el polaco no se sabe, viste, no que los pibes no se sabe. Pero no salió con claro, me parece. No salió. Mis papás tienen ojos claros los dos. Son cuatro ojos claros. Claro. Mis abuelos tenían ojos claros. Sí. Hola. ¿Y Raúl, Raúl Watt tiene ojos claros o no? Y bigotes, sí. ¿Tiene ojos claros y bigotes? Sí. Mándenle un tuit, @... Dejate los ojos, sacate los bigotes. Claro. Buenos faroles, ajá, sacate el bigote, póngale. Es el hermano de Seba que no se saca los bigotes, 2013 somos. Somos 2013. Bigote. Hay un partido colorado en Paraguay, por ejemplo. Sí. El colorado Wolkowinski. Ahí está. Wolkowinski. Santilli, Diego Santilli es colorado. Diego Santilli, Nancy Paz también es colorado. Los partidos de centro derecha tienen más colorados que los de izquierda. Sí. Cuando lo raro, porque el color rojo es de izquierda. Y bueno, mirá, todo está mezclado. Fíjate qué colorados hay. Está de Narváez, y Santilli. Sí. Y en la izquierda, ¿no hay colorados? En la izquierda no hay colorados. No hay colorados. Pensemos. Axl Rose es colorado. Sí. No, es rubio. No, Axl Rose era colorado. Acordátelo con la. Con la pollerita escocesa, las chapas largas, flaquito. Acá uno dice Pablo Codevila colorado. No, tiene pecas, que es distinto. Claro. Es distinto. La de Ani es colorado. Colorada. La nenita. Sí. Tu morro. Más el tema es un tema realmente apasionante. Mauro Cheto, defensor de San Lorenzo. Nico Artusi, colorado. ¿De no qué estamos es hablando? Colorado, Nico Artusi. Bueno, está bien. No. El príncipe. Viviana Canosa. No es colorada. Tuvo ajá mucho tiempo, tenía de naranja. Claro. Pero... Y se llama Canosa. Claro, ¿no? Hay un tema ¿Cómo ahí. ¿Cómo encanecen los colorados? ¿Rojiblanco? ¿O se ponen oscuros en su pelo? No sé, acá nos dicen Miguel Granados es recolorado. No lo tengo. No sé quién es Miguel Granados. ¿Será el hermano de Pablo? O el hijo de Pablo. Ah. Que parece recolorado. Sí. Bueno, es un tema muy apasionante. Es un tema, sí, del que no habla nadie. Y fíjate que no estamos nominados. Fíjate, hablamos de este tema. Sí. Y no nos nominan. No lo sabemos Fierro. Ni decir. No nos nominan. No nos nominan. Porque hablamos de temas que le jode al sistema. Sí. Metemos el dedo en la llaga en del la sistema. Llaga. Sí, preguntémosle a Carlos y a Calúa si nos minaron colorados. Ahí tenés. O casi. Si discriminan también. Ah, casi no hay pelirrojo. ¿Invitaron colorados a la Isla de Caras? No, bueno. Jamás. Entonces, Metro y Medio, los colorados jodemos. Ajá. Bien, nosotros queríamos llevar un gordo a la Isla de Caras, ¿te acordás? Sí, no anduvo. Y bueno, fracasamos. Sí. Quiero decir que Gianola se va a dedicar a la política. Sí. Duodécimo en la lista de candidatos a diputados. Bueno, Morgado, ahora Gianola. Ahí vamos. A eso quería ir, decía. Por el Frente Renovador que encabeza Sergio Massa. Sí. Bien lo dijiste. Morgado fue diputado, presidente del INADI. Gianola ahora. Sí. ¿Listorti ahora? ¿Todo ser humano que pasó por la conducción de TBR tiene un destino político? Yo creo que sí, vos. Listorti, quien te habla, Schultz, Pablo Rago. Sí. ¿Y los invitados no? ¿Están exentos? No, los invitados. No, hay muchos que sí, otros que no. Tienes razón. Pero no sé. No sé. Por cronológicamente, el próximo debería ser Listorti o Gaby. Sí. Me parece que se tienen que dedicar. Preguntémosles. Gaby dijo alguna vez que quería ser intendente de Vicente López. Bueno. Gaby Schultz. Vos podés hacer política, pero dentro de Atlanta. No me veo. No te ves. No me veo. Dirigente no. No me veo. No te vamos a dejar ser dirigente. Gracias. Te vamos a proteger. Gracias. Sí me veo. Allegado, ayudando. Sí. Todo, alcanza todo. Pelota. Todo. ¿Listorti? Miguel Granados es el hijo de Pablo, ¿eh? Muy bien. Ah, que está en sin codificar. Sí. A Listorti tampoco lo veo entrando en política, pero... Pero... Y los ha. Sí. ¿A cuántos no veías haciendo algo y los viste? Tenés razón. Chicos, hay bastantes decís, chicos? Colorados en el mundo. ¿A quién le decís chicos si estoy yo acá enfrente, in front of? Tenés razón. Niña, Lucía Galán es colorada. Lucía... Y Joaquín no. Qué ¿Y? Casualidad. No son hermanos, entonces. Los hermanos, ¿tienen que ser colorados? ¿Todos? Si son mellizos, si sí. Si sale un colorado, ¿tiene que ser colorados toda la banda? Debe haber familia de colorados, todos así. Hermoso, padre, madre, hijo e hija. Todas esas cabecitas. Todos colorados. Me encantan a mí. Sí, sí. A mí me encantan. Me hubiera gustado ser colorada. Sí. Mirá no, en una segunda nupcia. ¿La colorada es más pechocha que la no colorada? Pregunto. Ojo que también puede ser tabla, no, y, que es así. Tabla y pecas. Ajá. Hay mucha colorada que es tabla y pecas, ¿eh? No entiendo. Que no es pechugona. Ajá. Y que tiene todas pecas, pecas, pecas, pecas, pecas en el pecho. Y que la peca le hace... No, es un efecto óptico, es como un animal print natural. Entiendo. ¿Me explico? Perfecto. ¿Y vos con las coloradas que estuviste? No estuve con ¿eran coloradas? ¿Pechochas? No estuve con coloradas. Vale, Seba, nunca me mentiste, ¿me vas a mentir ahora? Yo te mentí alguna vez. Bueno, si no querés contar, no contás. No. ¿Hablo? ¿Habla? Escribime un mail, contame. Vale, te mando un tweet. ¿Era paga o era gratis? Por favor, Julieta. Bueno, está bien, no se puede hablar más con vos. Sí, hablemos de lo que quiera, pero... No, ya está. Bien. No te voy a exponer. Sebastián dice, la colorada tiene mejor cola que el resto. Karina Zampini es colorada. No, no, ni loco. Chicos. Ni loco, ¿qué no nos estamos, está pasando? ¿Por qué están nombrando no coloradas? Estamos comunicados con Luis Marcelo Martínez, médico genetista. Bien. Médico egresado de la UBA, especialista en genética médica. De todo es. Sí. Es de todo. ¿Cómo estás, Luis? Acá Julieta y Sebastián. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Bien. Hola, Julieta. ¿Qué tal? En tu vida habrás estudiado un montón, Luis, y nosotros te llamamos para hablar hoy de colorados. Y te presentamos diciéndote, es de todo. ¿Y de qué colorados están hablando específicamente? De todos. ¿Qué ramas hay? ¿Qué nos puedes decir de los colorados? Sensini es colorado. No, hay ramas, no hay ramas. Bueno, no sé, díganme ustedes... Vamos a las preguntas. Sí. Luis, doctor, se casa... Marcelo, decime. Marcelo, sí. Se casa un colorado con una no colorada. ¿Qué sale de hijo? Sí. ¿Qué sale? Y depende la tez de la pareja. Siempre, digamos, las pieles oscuras son... tienden a ser dominantes sobre las pieles claras, o así mismo el pelo, ¿no? Uh-huh. Sobre el pelo rubio o el colorado. Siempre, por ejemplo, un colorado con morocha, lo más probable es que el chico, el bebé salga a ponerle castaño oscuro o morocho. Entiendo. Negros porque... ¿Y colorado y rubio? ¿Mezcla? Y colorado y rubio va a salir rubio, seguramente. Lo que pasa que, bueno, siempre el color más oscuro, tanto de los ojos como de la piel, como del cabello... El más oscuro tiende a ser dominante sobre los colores más claros. Entonces, claro. En líneas generales, digamos, lo que mayormente se ve es que predomina el color más oscuro por sobre el claro. Por ejemplo, parejas donde vos ves un rubio y una morocha, tenés más probabilidad de que los chicos tengan cabello y estés más oscuro que claro. Ni con Leuma ni Cubero. La posibilidad de rubios o niños así de piel clara también existe, claro. Porque, por ejemplo, una persona de piel oscura puede a su vez ser portadora de variantes genéticas, de genes que eventualmente te codifican para colores más claros. Marcelo, más preguntas. No hay chinos colorados, ¿no? Hasta donde yo sé, no. No hay chinos colorados. Pero, eso. ¿Y chinos con rulos, Marcelo? Tampoco. Mira, eso ahí la cuestión es así. Para determinadas etnias y para determinadas, digamos, grupos poblacionales, hay expresiones, todo eso se llama expresión fenotípica, ¿viste? Cómo es el pelo, si es lacio, si tiene rulo, o características de la piel, etcétera. Y bueno, siempre hay, digamos, características que son más dominantes que otras. Por ejemplo, el pelo ondulado con rulos es dominante sobre el pelo lacio. Uh-huh. Entonces, en los orientales, esta variante, por ejemplo, el rulo, no se observa porque no suele manifestarse en el espectro de manifestación fenotípica, claro, para el oriental, ¿entendés? Uh-huh. Marcelo. Es muy poco frecuente o casi no hay, pero no porque no tenga la información genética para tener rulo o ser colorado, porque la tienen. Marcelo, mis hijos creo que se parecen entre sí, pero no a mi mujer y a mí, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Y qué quiere decir eso? Te lo deben haber cambiado en el hospital. No me jodas con eso, No es gracioso, doctor. Por favor. No es cómico. Por ejemplo, dentro... A ver, el aspecto físico de una persona se llama fenotipo. Sí. Fenotipo. O sea, dentro de todo lo que estamos hablando, así como las características en la forma de los ojos, de la nariz, de la boca, etcétera. Los hijos siempre tienden a ser una mezcla y un balance de los padres, pero a veces, por ejemplo, se manifiesta más un fenotipo, por ejemplo, paterno que el materno. Uh-huh. En principio es azaroso. Marcelo. La manifestación del fenotipo, pero se dice siempre que la descendencia es un mix de los papás, del fenotipo paterno y materno. Marcelo, a veces la criatura se puede parecer a los abuelos y ser altos, ponerle los padres son petizos y sale alto, puede ser por el abuelo. Sí, pero eso no es tan así. Uh-huh. Por ejemplo, de padres petizos se espera descendencia también de una talla promedio, sí, para los padres. Los hijos son altos. Puede esperar no un chico de 2 metros de alto en padres de 1.60 promedio, ¿viste? Porque no sería la regla. Claro. Yo investigaría para ese chico, ¿viste? O sea, descartar patologías, por lo cual crece por encima de lo estimado para el target familiar. Marcelo, ¿el colorado o la colorada tiene alguna característica especial? No, ¿y de qué tipo? Afiname la pregunta. No, por acá algunos dicen que sexualmente son más guerreros que otros, los colorados, las coloradas. Que son más pechochas. No creo que esté relacionado con la genética. No está relacionado. No. Mira, esa es una de las grandes cuestiones que se hablan siempre en el consultorio, o mitos que hay. A ver, no existe el gen de la homosexualidad, no existe el gen del guerrero, no existe... Todo eso va, digamos, en lo que es la... Los signos. La formación de la personalidad y de toda la complejidad que es el ser humano, uh-huh, influenciado por el ambiente, por lo que aprende, por la idiosincrasia, que va mucho más allá de la genética. No podemos reducir todo a los genes. Uh-huh. Los genes son el chasis o la plataforma de algo que es muy complejo, que es el organismo y digamos, cómo nosotros nos desempeñamos en el ambiente en el que estamos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la elección sexual o tu forma de ser o muchísimas cosas a la larga no de ningún modo están codificadas en los genes. Eso es un mito. Muy bien. Marcelo, en estadística, ponele, de 100 personas, ¿cuántas son coloradas? Muy buenas, eso. Gracias. Mira, la mayoría de las personas, de vuelta, lo dominante prima sobre lo... La prima colorada. Entonces, pero decían, ¿cuántos? Una estadística. No la tengo la estadística, pero gente que los colorados son... No una rareza, pero es muy infrecuente encontrar gente de... El colorado así real es muy infrecuente de ver. Qué raro. ¿Por qué no hay verdes? Viste que hay rubio, sí, morocho, color. ¿Por qué no hay verdes? ¿Y cómo le diríamos? ¿Los verdolagas? Sí. Como los de Farro. Tengo un primo verdolaga. ¿Por qué no hay verdes? Y supongo que no hay verde porque, digamos, en todo no, el conjunto de información genética que hace que nosotros seamos lo que somos, uh-huh. No se encuentra información para que el cabello sea de color verde. Ahí estuvo tacaña la naturaleza, Dios. Hubiera sido divertido que haya de cabeza azul, verde, de colores. Naranja. Para eso se inventaron las tinturas. Claro. La posibilidad de la variedad existe. ¿Viste? Marcelo. Okay. Marcelo. Escuchaba las mutaciones. Marcelo, ¿y los albinos? ¿Qué tenés para decir de los albinos? Y los albinos son, el albinismo es, en realidad es una entidad clínica, es una enfermedad el albinismo. La enfermedad se llama albinismo oculocutáneo en la mayoría de los casos. Uh-huh. Donde lo que falta es el pigmento que le da color a la piel, al pelo y al iris de los ojos. Entonces el albino, a la larga lo que le falta es melanina y tiene una escasa protección, digamos, de la piel ante el efecto nocivo de los rayos solares o de la luz. Uh-huh. Entonces, bueno, le falta el pigmento que se llama melanina por un cambio genético, una mutación genética que origina ese problema. Claro. ¿Los albinos tienen hijos albinos? No necesariamente. No. Pueden tener hijos... morocho. Con melanina. Sí. Acá Lucky da un dato que me asusta a mí. Dice que para el 2060 los colorados se extinguirían, que es cierto. No creo, y menos así con una fecha tan... Vos decís que no. Marcelo, ¿y el dedo chiquito que dicen que se va a extinguir también del pie y las muelas de juicio? ¿Qué opinás? Sí, eso seguro. Mira, no creo que se extingan, digamos, en por lo menos... por muchísimas generaciones más de seres humanos sobre la Tierra. O sea, hasta que llegue el hombre que no tenga dedo chiquito o que, digamos, haya tenido, experimentado variaciones en su cuerpo de acuerdo a las necesidades del ambiente, tiene que pasar miles de años. Marcelo, ¿y hay una estadística que de los niños que nacen, si nacen más varones o nenas, es más fácil tener varones o nenas? No entendí. Eso es mentira. ¿Eh? También. Él entendió, Fufi. Yo no. Es mentira. Porque cada vez que el ser humano se reproduce, cada vez que una mujer se embaraza, las probabilidades de que conciba un varón o una nena son del 50%, independientemente del historial que tengan. Bien. Puede tener una pareja que tiene 10 varones. Sí. Y la mujer se vuelve a embarazar por onceava vez. Sí. En el momento que esa mujer está concibiendo el bebé, 50 y 50. Fecundada, 50 y 50, como tirar una moneda. Mira vos. Marcelo, siempre se dice que el tema de tener mellizos, gemelos, eso sí es herencia. Pero. Bueno, otra temática con esto. Todo da para extender, ¿viste? Ustedes hacen preguntas. Y venite un día. Dale. Y cuando quieran, yo encantado, porque la verdad que esto da para difundirlo. La genética médica necesita voz en Argentina, así que esto viene al pelo, mirá. Bien. Dale. El tema de los gemelos y los mellizos, los mellizos son producto de dos óvulos fecundados por sendos espermatozoides. ¿Por qué sucede eso? Porque la mujer tiene una ovulación múltiple y a veces existe cierta predisposición familiar para que las mujeres tengan ovulaciones múltiples. Entonces, de repente, vos tenés casos donde hay varios mellizos en una familia de mujeres, y eso es porque en esas mujeres existe cierta predisposición a digamos, a lo que se llama superovulación, o ovulación múltiple, y bueno, embarazarse de mellizos o trillizos. Claro. En cambio, los gemelos son hermanos que tienen la misma constitución genética, son genéticamente idénticos, y son el producto de un embrión que se fracciona, que se parte, y que da lugar a dos embriones y cada uno un bebé. Qué misterio, creo, ¿no? Sí, la vida es un misterio. Marche, es un misterio. Acá dice, Agustina dice, soy colorada, aguante nuestra raza, uso 100 de corpiño. Ahí tenés. Bien. Marcelo, ¿qué determina? Esto es para un amigo. ¿Qué determina, tener el pito grande o el pito chico? Te aseguro que no hay genes. No hay genes. En eso, porque si no estaríamos a fondo trabajando. Es una lotería, vos decís. Es lotería esto. Seguro. Muy bien. Bueno, totalmente. Marcelo, muchas gracias por esta charla. Y un día te invitamos al piso. Mira, realmente hay muchísimas cosas relacionadas con la genética médica que necesitan ser difundidas y hay cosas que generan ansiedad en la gente. Yo estoy más que nada en todo lo que es la medicina fetal y diagnóstico prenatal. Esto, digamos, implica estudios y cosas que generan mucha ansiedad en la gente y bueno, la realidad es que las cosas no son como se las está difundiendo o como la mayoría cree que son. Así que la verdad que sí, que estaría muy muy bueno poder ampliar y ¿puedo dar mi página para no. que no puedo? Solamente sí, las tres W's pueden sí. dar. Te digo que ya la audiencia te quiere mucho, se enamoraron de tu sonrisa. No sé si de lo que decís, si te escucharon, pero sí de tu sonrisa. Ahí estás riéndote otra vez. No, te dice, con esa risa te dice, sí. vas a tener siete. Danos tu página, dale. Mi página es www.gentrix.com.ar. Pará, qué difícil. ¿Cómo es? Gentrix. Gentrix.com.ar. Como gente, pero Gentrix. Sí, Gentrix. Y termina en X. Como Matrix, pero Gentrix. Como Hendrix. Ajá. Sí. Pero con G. Claro. Sí, con T. Voodoo Child. Marce, Voodoo Child. Un abrazo, doctor. Y otro para ustedes y bueno, un abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a vos y te esperamos un día en la radio. Vas a hablar con Aradú que, bueno... Ya cortó, me parece. Es de estudio también, Aradú. Parece que ya cortó. No, ¿ves que está todavía? Ah, está ahí. Ah, ya está ahí. Mira, tiene una risa, Marce. ¿Crees que si hubiese sido colorada? ¿Hubiese sido colorada? ¿Qué hubiera pasado? Me parece, hubiera sido más fácil. Pero más petita. Sí. El sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viajar entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las seis sin monedas y empieza metro y medio. Y estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena así. 6 de la tarde, 49 minutos en la República Argentina, 10:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga Morocha, se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que a veces no lava la manzana, la limpia en la remera y se la come. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Y cuando cante, estar escuchando metro y medio y antes, estar esperando metro y medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz, lo voy a escuchar.

una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza, jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 523-6300 o en Boletería del Teatro, Corrientes 1660. Vacaciones en la oscuridad. El amor siempre es un accidente. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar. Escuchame una cosita, cabeza de arandela. La Pipetúa vuelve a la calle Corrientes con su gran éxito, A la Obra. Los obreros más cómicos de la construcción. La Pipetúa, A la Obra. Una comedia delirante para toda la familia. Dramaturgia y dirección, Oski Guzmán. Sábados, domingos y feriados, 17 horas. Teatro Apolo. Entradas en venta en plateanet.com. Disculpe las risas, estamos trabajando. Más información en www.lapipetua.com.ar. Qué difícil que es hablar tan rápido. Los mejores locales online. La mejor atención. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy con Movistar, recarga, duplica y disfruta más por ser parte de la comunidad. ¿Te lo digo muerto de frío? Hoy con Movistar, recargas, duplicas y disfrutas más por ser parte de la comunidad. Porque hoy, cargando 30 pesos, duplicás y tenés 60 pesos para comunicarte con quien quieras. Y además, gracias a todos los que votaron en movistar.com.ar/comunidad, te llevas un pack de locos. Por solo 3 pesos con 90 por día, podés navegar y mensajear a cualquier compañía. Envía pack al 2345 y actívalo por semana. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 25 de junio de 2013. Pack internet y SMS ilimitados válido desde el 20 de mayo de 2013 hasta el 31 de julio de 2013. Precio 27 pesos con 30 por semana. Incluye 7000 SMS. Duración del pack 7 días desde la activación. No podrá utilizarse crédito de regalo. Más información en movistar.com.ar/comunidad. A vos que fabricás materiales para la construcción, te proponemos construir un futuro mejor para tu pyme. Galicia Negocios y Pymes te acompaña y te ayuda, ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. ¿Hola? Sí, Empada Jiménez. Ah, ¿qué tal? ¿Te querés hacer pedido? Estamos, va, están de paro acá los cabezas, ¿viste? Entonces no... ¿Cómo? Que están de paro los cabezas acá, entonces hay... ¿Cómo los cabezas? ¿Qué serían los cabezas? Los empleados, están de paro porque dicen que les pago poco. Qué feo igual que hables así de tus propios empleados. Y la verdad, tienen razón, les pago poco. ¿Y págales más? ¿Quién maneja este negocio, vos o yo? Y pero hoy no te... entonces que no atendés. Entendí, sí, te estoy atendiendo, ¿no te das cuenta? Estoy laburando hoy por su propia dueña. Decime. Te voy a pedir una docena de empanadas. No me digas lo que vas a pedir, pedime directo, dale. Tres de humita, tres de calabaza, tres de carne. Uh-huh. Y tres caprese. Ok, muy bien. Gracias. Para. Corriti, hay que llevar ese pedido a Freire 9321. No, estamos de paro, no llevo nada. Yo no llevo nada. Ah, están de paro, no van a llevar nada. ¿Y para qué me tomas el pedido? Y porque, la verdad no sé para qué te tomo el pedido. Listo, corto entonces. Pero, ¿por qué están de paro? Mirá, estamos cobrando la misma guita que en 2008, no nos alcanza, la nafta la pagamos nosotros, está bien, yo entiendo que si vos... Tiene razón, eso tiene razón, estoy de acuerdo. Y pagale más, 2008. Jiménez. Bueno, nosotros entendemos que si vos facturás 10 y gastás 11, ahí cerrás y nos dejás sin laburo. Claro. Yo te entiendo, ojo, sí. Jiménez, claro. 20 años laburando acá, sí, yo te seguro, entiendo. Seguro. No estamos laburando, te entiendo, pero estamos de paro. Bien. Voy a seguir atado acá al horno. A ver, pará, Lucenhoff. Voy a seguir acá atado al horno, no me muevo, Sí, acá están de paro, Si querés venir a buscar las bolas, empanadas. No, la verdad que no puedo. ¿Y qué sos? ¿La reina Sofía que no va a buscar empanada? Camina 3 cuadras. ¿Te contesto o te corto? Tengo 2 opciones. Contestame. Camina 3 cuadras, te va a venir bien. Voy a achicar un poco ese culo. La verdad que sos muy desagradable. Muy desagradable. ¿Te estás pidiendo la culona o se lo llevo yo, ¿Pero no está de paro? Cierto, qué boludo, perdóname. No, acá estamos de paro. Caminate tres cuadritas, te va a venir bien. Listo, cancelame el pedido. ¿Alguien le quiere llevar el pedido al bagallo? ¿En la culona de Freire? No, sí. No, yo sigo atado al horno. Bueno, yo sigo de paro. Estamos de paro. Hasta la próxima. Default en el metro y medio a las 7 de la tarde con 3 minutos. El abrazo a Nacho Sosa, que está en la operación técnica. Está Leandro Aspi, por supuesto. El conde Alberto Ezequiel Araduc, la señorita Denise. Ya viene Pablo Fábregas, ya viene Martín Reich. Está la familia entera de metro y medio. Como casi todos los días de tu vida, aquí estamos en metro hasta las 9. Con una cuenta de Twitter que es @metromedio. Ahí los esperamos. Una contestadora que es el 4010-7272. Y quiero contarles que hay novedades en nuestro blog. Pueden entrar ya a metroymedio.metro951.com para disfrutar un nuevo Cosas de Metro y Medio. El de hoy realmente es inolvidable, es inolvidable. Saben que Julieta está con muletas por 3-4 semanas más o menos. Sí. Y esto le pasa a todo aquel que tiene muletas provisorias, no para siempre. Claro. Al de siempre se lo toma en serio. Sí. Al que tiene provisoria se lo jode, se le roba las muletas, se las usa. ¡Qué alto que sos! Sí, todo el mundo le dice eso. ¿Pero mira para dónde me llevan? Por la pera. Entonces hemos decidido hacer un video utilizando las muletas de Julieta. Para ver ese video, metroymedio.metro951.com. Para mí, voto. Sí. Sí. La rompe Nacho Sosa. Para mí. Para mí. Para Peto. Mí. A para mí. Sí, tiene movimientos gráciles. Bien. A los petizos, la verdad que se nos complicó. Sí. Con las muletas ahí arriba se nos complicó. Sí. Hubiéramos necesitado otra vuelta. La verdad es que le ponía un poco de garra y la achicaba. Ajá. ¿Qué achicabas? Y podía, en dos minutos se achican estas. Lo puedo hacer. Bien industrial. Bien industrial. Pará de humillarnos a todos. No puede ser hasta un torpe de bachiller. Pará de humillarnos a todos. Pará un poco. Todo el tiempo. Freezer Fábregas. FF. Freezer Fábregas. Freezer Fábregas. Sí. Después te tengo que contar unas cosas de Pablo. Y yo después también. Bien. Agradecemos a Confitería La Argentina que nos dio de merendar tan rico. Pueden entrar en facebook.com/panaderias.argentina. O clargentina.com.ar. Ricas medialunas, chicos. Hay un ruido que viene de afuera. Yo estoy escuchando un ruido, no sé de quién será, pero me da miedo. Bueno, no escucho. En la radio Daniel Dátola, que como siempre pasa a visitarnos. Sí. Dátola, querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Gracias por pasar, por favor. Siempre está cerca nuestro. Sí. Dátola, hincha de los Andes. Sí. Los Andes se quedó con Maxi Gagliardo, con Juan Pablo Segovia y con Andrés Soriano. Sí. Eso es porque ustedes se quedan con el trapo grande. Claro, sí. ¿Viste? Es la venganza. Basta de recordar. Cada vez que vengo me recuerda lo mismo. Es lo único que tengo los Andes. En cualquier momento vamos a... ¿No querés hacerte de los Andes? No. No, pero la pregunta es si está bueno. Si ustedes tienen que están haciendo un cambio con un técnico nuevo y todo, ¿por qué está bueno que...? La imagen de ver a Andrés Soriano con la camiseta de los Andes... Pero Soriano siempre jugó en Atlanta. No. Pero hace tres años ya jugaba, era la segunda vez que jugaba. ¿Dónde jugaba Soriano? Jugó en Córdoba, en Ecuador. ¿En Córdoba? ¿Pero qué? En Belgrano. Está bien, bueno, ya está cumplido un ciclo. Es muy duro. Andá preparándote para recibir el gestito de juntar las dos manitos y pedir... Que nos haga el gol y nos pida disculpas. Pedir disculpas, que suele ocurrir eso. Suele pasar, sí. La ley del ex. ¿Va a ser todo lo que se morfó ahí, decís? Hacer todos los goles que hizo en Atlanta. No sé si respetuoso. Bueno, pero quiero hablar. Además perdemos un símbolo, eso, un referente. Cómprese una carpera, cómprese un escudo. Alguien de tres años ya pasa a ser un símbolo. Es un poco... Pero en este fútbol donde los jugadores duran seis meses... No, vos sabés que en Los Andes va a pasar una cosa rarísima con otro, que con el Beto Jaqué, por ejemplo, que era el símbolo de Almagro. Ajá. Y vino y a los seis meses era el gran ídolo. ¿Te llamabas Jaqué? Sí. El Beto Jaqué, ¿cómo se llama? ¿Se llama el Beto Jaqué? Decime que es un rústico y lo más gracioso. No tenés mucho fútbol. Cero. No, ya me di cuenta. No. Bueno, ¿cómo estás con el teatro? Muy bien, seguimos de gira con ¿Por qué será que las queremos tanto? Con el Rolly Serrano y Chichilo Viale por todo el país. Venimos de una gira grande por el sur, ahora por el norte también, tuvo un Jujuy, Orán, Santa. ¿Vos vas con ellos? No. Eso es lo lindo de ser autor y vos lo sabés. Bueno, pero vos hacés las dos cosas. Claro, yo tengo que ir, si no que tenés que, claro, vos hacés las dos cosas. No, a veces voy. Bueno, che, muy rico todo, ¿eh? Gracias. No, por favor, yo te voy a mandar una foto. La primera foto de Soriano con la camiseta de los Andes te la voy a tuitear. Sí, no, te la voy a traer acá. Que manden a tu mujer en la cama con el otro. Bueno, tampoco va a estar. Tampoco va a estar. Es verdad, no es para tanto lo de mujer. Hablando de tu mujer, hoy que es martes. Martes. El jueves sale una nota que hice con tu señora mujer esposa. ¿Por dónde sale? Por una página web, hago televisión en la web. En Poringa. No. No sea tonta. En somospymes.com, una página de pequeñas y medianas empresas donde hago un programa de televisión y sale Dalia hablando cosas terribles del señor. Bueno, que le vamos a hacer llegar. Quédate dándola, porque hoy tenemos gordos con chorizo, señoras y señores, en Metro y Medio. La amo, pero ese es el concepto. La amo, pero así que hoy tenemos mucho para desarrollar. Martín Reich estuvo el fin de semana con su mujer mucho tiempo, así que tiene mucho para decirnos. Yo me fui con mi hija, lo que promueve muchos comentarios también de futuros gordo con chorizo. Ajá. Y además de reclamos de mi mujer, que no cuidé a mi hija en esto, que no hice lo otro, que tendría que haber hecho ¿cuántas eso. ¿Cuántas veces la bañaste? Por ejemplo, te vas dos días, ¿cuántas veces la bañás? Ninguna. Dos. Una. ¿Me pregunta? Sí. Amigo, le voy a decir algo. Yo hay una cosa que le aclaré a mi mujer antes de que naciera. Sí. Yo no, hay dos cosas que no hago. No me levanto de noche ni le cambio los pañales. Qué buen partido. Bañarse adentro. ¿Eh? Bañar, sí. Sí, pero una vez que se arreglaron los pañales. Okay. Y el otro día me la dejó, porque tuvo que hacer un trámite por primera vez. ¿Me la dejó? Dos horas. Bueno, me la dejó. ¿Cuánto tiene la nena, además? 27, la más grande. un año y cinco meses. Pero es un montón ya, para que digas, me la dejó. Porque nunca la había dejado sola conmigo. Bueno, y es yo muy linda la frase, sola conmigo. Sí. O sea, esa nena estaba sola. El tiempo, claro. Sí, exactamente. No, y yo le dije, está todo genial. Lo único que le aclaré a ella y a mi hija, que si se hacía caquita se le iba a tener que marcar. No, hay que cambiar los pañales. No, me da cosita. No, sí, pedime cualquier cosa, menos. No, olvídate. Bueno, gracias, Dátola, por pasar, ¿eh? No, por favor, gracias. Hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. En un rato, gordos con chorizo, ya todos los gordos pueden ir llamándolo a Araduc al 4010-7267. Vamos a escuchar sus testimonios, seguramente para acompañarlos, para estar con ellos, para ser solidarios, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Fábregas tendrá lo suyo para aportar, supongo, también, ¿no? Hoy traigo un caso paradigmático del gordo con chorizismo. Ajá. Propio del tercero, de otro... No, como traigo un caso famoso. Ajá. La verdad es que no tengo muchas respuestas más que ponerlo sobre la mesa. Bueno, eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Compartirlo. Claro, pero no es que vengo a decirles, yo observé esto. Ajá. ¿Acaso no es digno de estudio? Pero si querés adelanto. Adelanta. Wanda López. Nara López, perdón. Sí. Wanda está con Maxi... No, con... ¿De qué hablabas, Pablo? Wanda Nara, Maxi López. Ah, Wanda Nara. Confía, voy a la muerte de Maxi. La mujer de Maxi López. Como claro. La mujer de Maxi López. Que nadie le dice Wanda López. ¿Wanda López? Sí. ¿Cómo, con quién se casó? Wanda Nara, dicen. Es Wanda Nara de López. Tenés razón, dale. Wanda López. Lo voy a poner en el caso. Yo creo que es un caso paradigmático del gordo con choricismo. Uh-huh. Si vamos paso a paso. ¿Quién fue Wanda Nara? ¿Cómo fue su vida? ¿Se casó? Sí. ¿Cómo fueron sus primeros años? Uh-huh. ¿Y en qué desembocó todo este río de gordo con choricismo? En un rato lo vamos a vivir aquí en Metro y Medio nada más. Decíamos al principio, Gianola se va a dedicar a la política. Sí. Está duodécimo en la lista, es probable que no entre. Ajá. Dijo, estaba cansado de encogerme de hombros y mirar para otro lado. Uh-huh. Así que... Es como un paso de Michael Jackson. Algo por el estilo. Fue Morgado, fue Gianola. Uh-huh. Fueron unos cuantos, fue Panito. No, pero yo te digo de los conductores de TVR. Ah, claro. Ah, tenés razón. Claro. Estelita. ¿Eso es el siguiente? Les quería comentar algo, chicos. Bueno. Está Schultz también. Uh-huh. Está Schultz. Schultz. Sí. Pablo Rago y Listorti también, uh-huh. ¿no? Sí. ¿Quién tiene más chances? Rago en un momento estuvo muy próximo. ¿Sí? Y bueno, me parece que estuvo muy, muy convencido. Ah, no, pero no. Una cosa es ser militante y otra es ser candidato claro. también, ¿no? Gaby declaró alguna vez que quería ser intendente de Vicente López, por ejemplo. Sí. Y Listorti... No. Listorti no declaró eso. No. Uh-huh. Nada. Pero es un buen conductor. No sé si también podría conducir una intendencia, pero... No es lo mismo. No Pablo. Es lo mismo, Pablo. No lo mismo. Pero está bueno eso. Levantarse a la mañana y a los gritos con todo. Uh-huh. ¿Ponemos un bolero, Pablo? Uh-huh. Está muy frío. Necesitas el Cristian Castro de hoy. Necesitas un Cristian Castro, Pablo. Lo estás pidiendo, lo tenés. A grito lo estás pidiendo. ¿Querés un Cristian Castro, lo tenés? Ay, Dios mío. ¿Qué me trajiste hoy, jirafa de Cristian? Mi vida sin tu amor. Ey. En las mismas filas del de ayer. Es que es demasiado, mi vida sin tu amor. Es un bolero, sí, otra Pablo. Vez como el de ayer. Pero dejate llevar, Pablo. ¿Sabes qué, Pablo? Hagamos una a cosa. Veces pienso que no venís de familia tan. Ahí empieza, ¿eh? De verdad, tío. Ahí empieza. No venís de familia tan. No, bueno, papá es catalán. Bueno. Escuchá la letra. Mi vida sin tu amor. Ya. Será. Un camino que no sabe a dónde. Dale, ruso. No la sé. Mi vida sin tu amor se llama. Cada vez que empiece la estrofa va a decir mi vida sin tu amor y el estribillo. Qué agresiva que está de que tenés sí, la muleta. Sí, boludo, me doy la mano. Sí, boludo. Perdón, estoy agresiva. Prende un saumerio. Mi vida sin tu amor. Prefiero que estés agresiva antes que el saumerio. Tiene el estribillo, Fábregas, ¿eh? Un barco de altamar, una merced atrás de otra. Mi vida sin tu amor. Escucha cómo canta, ¿eh? Es hermoso. Soledad. Pablo dice, tengo en mi familia todos los temas de la apertura y más. Mi viejo es colorado y judía. Mi vieja moroche católica y también melliza. Mis hermanos gemelos, yo rubio. Mi vida sin tu amor. Mirá lo que dice ahora, Pablo. ¿Será la soledad de estar sin ti? Poeta, además. Además de un gran cantante, un poeta. Valoro, bla, bla, bla. Estar en soledad es como un barco que en alta mar. Sí. Esa metáfora tiene que estar prohibida. No, ¿sabes qué tiene que estar prohibido? Prohibir. Prohibir, Pablo. Prohibir. Deriva, basta, en la balsa se acabó. Dejate llevar. Ah, dejate llevar. Tu vieja viene de familia italiana, no lo puedo creer. ¿Dónde está tu exageración? ¿Dónde está tu cosa de carnal, sanguínea? ¿Dónde está, Pablo? ¿Dónde está? ¿Dónde la guardaste? Larga el estornillador, dale. Ahí la guardaste en la caja de herramientas. Sí. Y bueno, bien. Solución. Vivir sin tu amor. Larga ese corazón de bulón que tenés. Tu adiós no se la llevó. Sin tu amor no es más que el invierno de mi soledad. Cristian Castro es artista exclusivo de Metro y Medio. No le haremos entrevistas. No. No tocará en este programa. No. Pero lo amaremos hasta el final. ¿Lo vamos a ver todos como un cosas de Metro y Medio? Sin tu amor no es más. ¿A ¿Dónde va a tocar? No sé, pero vamos a esas galas que hay que ir bien vestidos. Vamos. Con una copa. Sí. Nos canta cerquita. Sí, ahí vamos a estar. ¿Dónde? No sé, averigüemos. Cristian es de México. Sí, sí. Ayer estuvo en Susana. Sí, con pero la mamá. No lo vi. Yo vi a la mamá mucho y decía, no fue. Cristian no fue. Qué petiza, Verónica Castro, ¿no? Sí. Ah, la vi sentada. Igual, ¿te das cuenta que alguien sentado es petizo? No. Me parece que tiene poco cogote. Shinobi también. Sentado es alto igual. Es cierto. Sí. Así que los petizos podemos zafar de ser petizos sentados. Cristian Castro toca en el Luna Park. Vamos. Irá Pablo Fábregas, de Movilero, sí, claro, a trabajar. Sí. Pablito Fábregas. ¿Sabes qué? Prefiero antes que este tipo de boleros. A ver qué va a decir. No, ¿cómo se llamaba? Lo tienen Alejandro Fernández. Sí. Un cantante. Bueno, el padre sí. De él. Es como un re romántico de la vieja guardia. Pablo, lo que le traigas va a querer otra cosa. Sí, siempre, dale. Si me traes una sola es cosa. El yo me pongo, es el yo me pongo. Mañana va a tener otro Cristian Castro. Cuanto más se niegue, más claro. Vamos a dar. Dejate llevar, Pablo. Hagamos un dejate pacto. Dejate llevar. ¿Puedo hacer un pacto de corazón? ¿Lo a hago? Ver, a ver. Yo trato de dejarme llevar y sí. Ustedes le ponen un poquito más de frialdad. No, ¿cómo me vas a pedir frialdad? ¿Estás loco? Jamás te diremos que sí. ¿Estás loco? ¿Qué sos? ¿Estás loco? Jamás te vamos a decir que sí a la frialdad. No. Con un poquito más de análisis. No, ¿por qué? Al amor. No quiero explicación, loco. Pablo, todo esto. ¿El amor ¿por qué querés ser tu mujer? Porque no sé, porque la quiero y eso es lo más hermoso del mundo. 7:00 p.m, 17 minutos, 10:09 la temperatura. Viva Cristian Castro. Viva los gordos con chorizo. Digamos, irnos este fin de semana a la casa que tengo en la costa y así descansamos un poco. Los dos laburábamos mucho. Llegamos a la noche del viernes, el sábado a la mañana, cuando nos levantamos en la costa, presto a disfrutar. ¿Has sentido alguna vez que protagonizabas una película romántica? El paso está largo. No. ¿No te parece que estaría bueno cortarlo? Porque mi viejo siempre lo corta. No. Mis hermanos vienen a cortarlo y... No. Y de repente se convertía en una de terror. Corté el paso, terminé al mediodía se largó a llorar. ¡No! Déjanos decirte algo. Te pasa a ti, nos pasa a todos. Fuimos esa tarde con lluvia, el domingo a la mañana arrancó lindo y bueno, desayunábamos, que yo me dije, la lluvia limpiar un poco, porque está muy, muy caída, que digo. Y yo no me podía quedar, viste, mirando la noticia, así que nos pusimos a limpiarla. A continuación, Gordos con Chorizo, línea de contención al gordo, 4010-7267. 5 de la tarde, después de alargar a llover y bueno, nos volvimos para Buenos Aires. ¡No! ¡Te fuiste a limpiar la casa de tu suegro! Metro y medio, me quedo escuchando y ya. Your home left a beamer, I think.

que se tiran sales, esas cosas. Yo le pedí que no me cuente mucho de antemano y nos entregamos, duró 7 de la tarde, ingresamos al establecimiento. Sí. 9 y 10 terminó. Yo me quedé dormido en algún momento, 2 horas 10. Pero estuvo buenísimo. Estuvo, sí, salís medio bobín. Te tienen que llevar en camilla a comer. Pero muy relajante. Te ponen crema, geles raros. Cuando terminan le digo, mira, bien la ducha, ¿por dónde? No, me dice, salimos así. Todo pegajoso, ¿no? Me llamó la atención. Le digo, vos siempre haces así, a mí cuando me hacen es así, me dice. Pero. Y hubo el pelo raro. Y te masajeó una señora, una mujer. Nos dieron a elegir. Me dice, se acerca una señora y puedo estar yo con vos y mi compañero con ella. Y mi novia dice, sí, yo prefiero varón. Mirá vos. Yo qué sé. ¿Me elegí vos? Si yo no entiendo de difícil, esto. ¿Eh? Que te pregunten delante de tu mujer. Yo elijo mujer toda la vida. Y bueno. Pero delante de tu mujer que te pregunten eso no está bueno tampoco. Es cierto. Pero dijo vos baja, pero no ofender a ninguno de los dos. Sí. Vos elegiste mina. Y me quedé por descarte, en realidad. Sí, tampoco claro. Pude elegir. Ajá. Ah, es en dupla. Claro, estás en la misma. Hay dos camillas. Fue una especie de swinger casi. Sí, hay un cuento de socorro, creo que son dos camas en el medio y se agarran, se llama manos, me parece. O sea, se pueden agarrar de las manos según la distancia. Bueno, acá son dos camillas y en el medio. ¿Y charlan mientras los masajean? Digo, ¿charlaste con Meli? No podíamos porque te ponen una música tipo tantra. Ajá. ¿Tantra? No sé, una música así va cambiando. Y distintos sonidos en un momento como una cascada. Todos suaves y para que te vayas durmiendo. La mina me decía, se acercaba en voz baja, yo no lo escuchaba. Sí. Porque metés la mano en un símil cabezal de fútbol americano. Claro, y mirás el piso. Claro. Sí. Y te tapan, en un momento vino como una piedra caliente. No entendés lo que te están poniendo encima. Claro. Por ahí un enano saltando. Un hombre no haría eso, digamos. No, no. Un hombre no hace. Pero bueno. Para mí cuando te duermen se van. Te dejan dormir y no te hacen nada. Había rato que yo sentía que estaba solo. Pero bueno, dije, por lo ¿qué más, Martincito? Así que bueno, en definitiva estuvo bien, pero eligió ella. Después el domingo fuimos a ver Superman al cine. Ajá. Ella en realidad quería ver otra, pero el hermano nos invitó, así que fuimos de a cuatro. ¿Cómo salís con la familia, Martín? Y bueno, ¿cómo salís? Nos llevamos muy bien. No digo que te tenés que pelear, me parece inteligente que te lleves bien, pero tampoco tanto, Martín. Y no hace tanto tiempo que estás con ella como para allá frecuentar tanto cuñado, sí. Suegro. Cuidado. Pero pensé eso, que tenés Martín. Un socio, un día de shopping, de Gordo con Chorizo. Ah, cuidado, Martín. Los dos cuidado. Esperando con la campera a la mano mientras veían un local de. Entiendo ahí, pero. Nos cuidado. Vamos a ver. Es raro. Nos vamos a ver Marta, una base. Harto. Sí. Es raro. Es raro. Y bueno, Marta. Por eso lo estoy contando. Sí, está bien. Déjame descargarme un poco. No, está bien, ahí tenés. Cuando estábamos llegando medio tarde al cine, ya que ya lo dijimos, chicas, miren que. Sí, un segundo que vamos a ver una base. ¿La base una de base qué? Es de, para la cara. Una crema, bueno, los dos parados en la puerta. Y después cuando voy al baño, veo todos los gordos con chorizo con la campera a la mano. Gordos con campera. Sí. Porque sus mujeres estaban claro. En el baño, ellos esperando afuera. Y por el guardia que aguanta. Entramos tarde al cine, porque las dos tuvieron ganas de hacer pis. Así que con 7 minutos de película empezada. La teoría era, cuando podíamos entrar solos, dijimos para no. Porque si entramos y ellas ingresan tarde, nos van a preguntar, ¿qué pasó hasta acá? Claro. Y es peor. Digamos, ¿no viste la película del principio? No la vi en el principio. Ah. Estás viendo. No la vi al principio. Me perdí los primeros 7 minutos de Superman. Entiendo Yo me voy. Yo no entro al cine. Cambio la entrada. Sí, me voy a ver otra. Sí, total, tengo que verla toda, la película hay que verla toda. Entendimos. Está en los cines nuevos, te va mandando. Sí. No, aparte porque iban a hacer pis, y ojo con este pis que lo conocemos, el pis por las dudas. Claro. No se estaba viendo. Sí. Por las dudas, por si me agarra. Y déjame cerrar nada más, Eva. Sí. Domingo a la noche, fuimos a la casa, jugábamos Godoy Cruz Boca. Sí. Yo aunque sea de fondo lo quería ver. Sácame el volumen. Cuando termina la cena me siento en el sillón, un minuto voy y me dice, ¿te fijás hojas de la impresora? Que quiero mandar algo que no... La impresora está en otro cuarto. Claro, fíjate vos. Sentada al lado mío, fíjate vos. Poné las hojas de la impresora. Una impresora inentendible aparte, Todavía no la... Sí, las historias de Martín Reich, no sé si tiene testimonio Pablo Daniel Fábregas. Sí, tengo unos cuantos. Voy a empezar por el primero que es... nosotros estamos en pareja, por supuesto, hace muchísimos años y usamos cada uno una toalla. Sí. Dos cosas tengo para decir al respecto. La toalla esa es sagrada. Ajá. Cuando se comparte, cosas me parece bien, tenemos toallas. ¿Para qué compartir? Sí. Tenemos más de una. ¿Colores muy claros cada una? Sí, no, en casa eso no es un bardo. Son las dos claritas, hay más de dos. Primero, cuando mi toalla yo la pongo a lavar, nadie la repone. Ajá. Si yo en la heladera veo que falta algo que es de otro familiar, yo repongo. Perfecto. Ajá. Nadie repone toalla para el gordo. Pable. Y la segunda, digo, se supone que eran intocables. Yo hace poco, secándome, rompí una toalla. ¿Viste que no se corta, pero se abre? No sé. Ajá. Si me pasó. Sí. Sí, le tenés que dar con mucha fuerza también. Y yo me seco la espalda con vehemencia. Mucha para mí es un error secarse la espalda, pero lo discutimos otro día. Si querés, después te digo cómo me baño y me seco todo. Ya sé cómo te bañás. Estoy harto de saber cómo te bañás. Sí, no, ahora cómo me seco te puedo contar. Sí, pero demasiado. Bueno, no importa. Otro día. Es así. Bueno, la ley se rajó toda. Sale mi mujer con 11 cosas tiene cuando sale a bañarse, pantufla, cosas, sariza, llanera, pashmina. Sí. Y la que tiene en la cabeza, dice, che, esta se rajó. ¡Es la mía! ¡Es la mía! ¡Lo usás en la cabeza! ¡La mía! ¡La mía! No, ¡la rajé! ¡No se rajó! ¡La rajé! ¡No era que eran intocables! ¡Basura de persona! ¡Y encima la usás para tus piojos! ¡Te escucho y me escucho! ¡Por favor! ¡Fue así! Y se reía, lo único que hacía era reírse. Imagínate, llegás a hacer eso, Pablo. ¡Se pudre! Imagínate, te teníamos que encontrar un lugar para dormir. ¡Basura! Hay que darle. Lo puedo decir con nombre y apellido. Inés García Baltar, basura. Empecemos a decir las cosas como son. Hombre. Basura. La toalla en la cabeza no hace falta. Por favor. Vas a usar la misma para la cabeza. No, Dalia usa tres toallas. Sí, no, sí, lo sé. Tiene tres, cuatro toallas. Su parte de la toalla, que por supuesto es la que está arriba de la calefacción, tiene 11 cosas. Qué bárbaro. 11 cosas. Sí, sí. Yo tuve un fin de semana, lo dije 80 veces, me fui a Uruguay. Mi amigo Pipe, me di cuenta que el gordo con chorizo está en el Río de la Plata. Pipe, le pueden escribir arroba Pipe Stein. Tiene mellizos y una nena de 7. Llegamos a su casa después de salir de Montevideo. Llegamos, sus tres hijos, su mujer, mi hija y yo. Éramos un montón. Un montón de gente. Y él tiene, me da hasta vergüenza decirlo. Y contalo, él le va pidiendo la campera a cada uno. La pone una percha y la cuelga. Me dice, no, tipo Flanders. Si no, Perla se enoja, me dice. A cada uno le pide la campera. No, no tires esto acá. Se enoja. Esa es la tarea que hace Pipe Uruguayo, arroba Pipe Stein, díganselo, gordo con chorizo. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, yo usé a la mujer de Pipe para preguntarle cosas. El gordo con chorizo necesita un referente femenino. Sí. Está muy bien. Le decía, che, si abrigo así a mi hija está bien, por ejemplo. Necesitas perfectamente. Una palabra. Un testigo, básicamente. Algo, sí, algo necesitas. Un aval. Y vuelvo, y Dalia me pregunta, ¿la bañaste cuántas veces a Kiara? ¿Lo viste en Uruguay cuánto tiempo? 2 días y un ratito del lunes, nada. No hay tiempo nada. Para lavar. No se llegué, baña. Llegué el sábado al mediodía, estuve todo el sábado, todo el domingo, y me fui el lunes a las 7, a las 8 de la mañana nos fuimos del hotel. Pero aparte, dato crucial, ¿fuiste a Montevideo? Sí. No playa. No playa, ah, nada. No se ensucian, de nuevo no se ensucian. Y le digo sinceramente, no se me ocurrió bañarla. ¿Cómo no se...? En el tono agudo. ¿Cómo no se te ocurrió? Al señor no se le ocurrió bañar. No se... Digo, no. No. Tiene 5 años. ¿Para qué la voy a bañar en 2 días? Sí. No. A ella no le molestaba y al papi no se dio cuenta. Gracias que me bañé yo. Me decía, pero ¿cómo no la bañaste? ¿Qué esto? ¿Qué la suciedad? ¿Qué da? La lavé. Le digo, sí, se lavó los dientes, las manos antes de comer, todo. El último día antes de comer, no. Llegó la pizza, lo tengo, vamos a comer. Pero, bañarla en 2 días. La nena no iba a querer. No, ¿para qué? No. Pelearme con la nena. Aparte, viste, tenés que hacer un poco de circo. Sí. Se está bañando, está ahí, algo tenés que hacer, claro, para que se cope. Porque no es divertido bañar. No es divertido, no, vos estás cansada, no vas a hacerle el payaso acuático. Y además, no, se tiene que bañar. En la bañadera había una mampara, era muy incómodo. No, ya. Ni lo pensé, la verdad, no, nada. Entiendo, aparte, perfectamente. No transpiran los nenes. Bien. No, eso te lo discuto. Ah, ¿sí? No, los pies transpiran, mucho transpiran. Al contrario, ¿también? Sí, sí, los pies transpiran un montón. Ah. Pero se va sola la transpiración. A ellos no le molesta, apartamos la premisa. Sí. Bien, vamos a ir a los testimonios de los gordos en el 4010-7267. Antes, la pastillita de Pablo Fábregas. Analicemos el caso. Wanda Nara, una chica que sale en tapa de paparazzi diciendo soy virgen. Ajá. Por su pose, por su gesto, por sus ropas. Suponíamos que no lo era. Uh-huh. Suponíamos. Ajá. Esa después lo dijo también. Sí. En base a su cuerpo y a la mujer objeto, hace su carrera, ¿no? Sí, claro. Riéndose ella misma, poniendo mucho cuerpo, todo llega al punto máximo cuando en YouTube, perdón, en Internet vemos... Una imagen brava. Un lindo torneo. Ajá. Sí. Vemos eso, qué sé yo. Entonces era como la mujer objeto, y uno empieza a decir, estas minitas son para esto. Se casa con Maxi López, entiendo que un futbolista de primerísima categoría, se va a Rusia a jugar. Se fue a Rusia en ese momento. Barcelona. Empieza a ser de golpe en una dama. Ajá. Era intocable, vos le decías algo de medio chichonero y te sacaba carpiendo. Sí. Y aparece en la tapa una revista con una Ferrari, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro. Y te, me daba ganas de pensar, decirle, Maxi, caíste en la trampa. Claro. Vos creías que estabas con una mujer objeto, que venís para acá, que desnudaste, que vestiste, que yo mando. Te mandan a vos. Ferrari. Claro. Hace lo que quiere con tu guita. Claro. Que ahora es de los dos y lo aplaudo. Sí, pero hace lo que quiere. Te tiene de Gil de acá para allá. De golpe eras un pibe, no sé dónde nació Maxi, de qué barrio era. Creo que era de Capital, Maxi. Sí, de Capital, iba la Estrella Maldonado. Sí. De golpe viene con traje muy canchero, con la nariz de Capital Federal de Estrella Maldonado, de Sanapia, con ese corte y esa cara. Sí. Vestido por eso. Él no quería ir a lo de Susana a presentar a la familia. Maxi no quería. No quería. Era un pibe normal. Ojo, porque creemos, no, esta mini. Ojo, porque el caso Wanda Nara de López. Nos enseña mucho. Muy bien. Esta minita, ¿sabe qué? Me la como, ¿sabe qué? No, no es así. No, señor. Tiene un plan. Costado femenino de Martín Alejandro. Sí, me cuesta reconocerlo, pero me di cuenta, ahora que se me viene alguna, que no me copan la despedida de soltero. Y me parece que es bastante de mina eso. No encuentro mi rol. No sé que se viene. A mí casi nadie le copa, ¿eh? Que se vuelve. Todos estamos de compromiso en la despedida. Salvo que sea un asado, una comida así, pero si no, la despedida violenta, la del baúl del auto, esa ya fue, me parece. Pero varios amigos están entusiasmadísimos. O con un viaje a Rosario, en un momento se planteó. Eso puede ser. Se planteó Brasil. No, el viaje me gusta, pero. Y bueno. Pero sé que yo me iría a correr a la mañana, ¿no? Tengo otro rol ahí. No. Bien, vamos a ir al testimonio de los gordos con chorizo en el 4010-7267. Señoras y señores, queridos gordos, los escuchamos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, pero ¿quién habla? Gustavo me llamo. Gustavo, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Gustavo? Tengo 31 y un año y medio de preso. Adelante, hermano. Mirá, yo la amo, pero me hace levantarme en el medio de la noche para hacer la cama. ¿Eh? No. Te lo juro por Dios. A ver. ¿Viste el cubrecama, la sábana que está abajo, que tiene elástico? Sí. Bueno, no soporta que se le salga. Carajo. Pero no importa que se le salga de su lado o de mi lado. No importa. Ella se levanta para ir al baño y yo ya estoy sufriendo. Por eso cuando vuelva me dice que es imposible dormir así, que me tengo que levantar y tengo que armar la cama. Qué feo que te despierte para eso cuando en realidad ya te despertaste. Es como lavar el plato mientras estás comiendo algo. Y no sé si les pasa, sobre todo Pablo, que hace tantos años duerme con su mujer. Ya a la noche no le preguntás al otro si está durmiendo. Le decís, Pablo. No le decís, Pablo. Y lo mueves un poco, le decís, Pablo. Sí, pero como, tenés que estar ya despierto. Dale, Pablo. Ay, Gustavo. Y vos como un gil te tenés que despertar y hacerlo. Lo peor, la semana que viene me voy a vivir con ella. Ay, Gustavo. Eso, me estoy comprando un problema, ¿no? Igual podés cambiar este problema por otro, ¿eh? Problema, a ver. O andar al sillón, Gustavo. O comprate, claro, una sábana que llegue bien, no sé, igual va a encontrar otro motivo para despertarte, pero bueno. Claro, pues justamente te iba a decir, fíjate, agresete un sistema que ponerle velcro a la sábana y al colchón. ¿Qué te va a decir, me planchás el pijama? Claro. Gustavo, ¿van a vivir a tu casa, la de ella, o a una tercera casa? Alquilamos una tercera. Bien, me parece bien. Neutral. Un abrazo, hermano, gracias. Bueno, muchas gracias, un beso. Suerte, que se viene la empresa más difícil de tu vida, Gustavo. Empezar a vivir con una extraña, porque es una extraña. Somos los gordos con chorizo y atendemos a nuestros queridos hermanos gordos. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Eva. Sí, ¿quién habla? Martín es mi nombre. Martín, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Martín? 28 de vida, 4 años de preso. Te escuchamos, hermano. La amo mucho, pero me despierta a la madrugada para ir al baño y sí, hay que prender la luz porque tiene miedo. No. ¿Qué edad tiene ella? Que sea. ¿Cuántos años tiene ella? Ella 25. Pero. ¿Y ella no sabe prender la luz o no tiene dedos? Tengo que prender la luz y esperar que ella vuelva. Pará, porque este es un caso serio, ¿eh? 25. Pará, vos estás durmiendo a las 3 de la mañana y te dice Martín, prende la luz que voy al baño. ¿Así es la conversación? ¿Martín? Cortó. Y claro, cortó de vergüenza. Pero vi en una casa fantasma por ahí. O por ahí el baño quedaba en la otra cuadra. No, le da miedo, necesita que prenda la luz. Es tremendo. Mirá cómo nos dejó, nunca nos dejó un caso. Sí. Y se queda esperándolo. A ver, otro testimonio de Gordos con Chorizo, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, habla Enzo. Enzo, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Enzo? 29 de vida, más uno de preso, suma 30. Adelante, Enzo. Qué golazo Polonia, Enzo. Tremendo golazo, chilena. No, tengo a mi mujer que, bueno, me hizo una remera para dormir. que dice mi nombre y lo que ella siente por mí, ¿no? Dice, Enzo, te amo, y bueno, tengo que dormir con esa remera. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si te vas de viaje hay que llevársela? Sí, sí, sí, lleva, lleva. Tengo, imagínate que tengo una remera de manga corta y una de manga larga. No, Enzo, te hice las dos. Pará, ¿tu mujer es diseñadora, hace ropa, algo así o no? No, no, pero bueno, es parte de también, no sé, es como que quiere acaparar también esa parte de mí, la parte de cuando uno duerme, se relaja, sueña. Para que te despiertes a la noche y veas en el espejo que dice Enzo te amo y te acuerdes que te lo hizo ella, agradecé que no te pone una foto de ella. No, estoy muy mal por eso, porque imagínate levantarme, mirarme al espejo y me siento pelotudo. Con un gil, claro. El hombre, sí, me siento mal. La que va para el fútbol. Sí. Están en el aire o mearte como los perros a los árboles. Ella optó por la remera. Pará, ¿y ella con qué duerme, Enzo? No, no, y ella duerme con su pijama normal. Claro. Con, qué sé yo, en corpiño, ropa interior. Para, ella para duerme nomás bien. Para su cumpleaños regalé una remera que diga, no puedo creer el Thor que tenés. Sí. Que se la ponga para dormir. Y la de Enzo Carina para abrirla al delivery, que te mire. Sí. Vos solo te pones, Enzo, te amo, qué ego que tenés. Che, qué boludo importante, Enzo. Lo peor que eso, uno, imagínate que tampoco no podés dormir todos los días de tu vida con la misma mujer, con la misma persona abrazado. O sea, llega un punto y que... No. No. Ya lo hablamos varias veces. Es. No se duerme abrazado. No jodamos más. No se duerme abrazado. Porque no es cómodo dormir abrazado. Porque no, si vos abrazás no. La nuca de tu mujer, sí, te sí, hace sí, mierda sí. El antebrazo. Se duerme abrazo. Basta de dormir abrazado. Si hay abrazo, le buscamos una segunda cosa. Eso. Aparte, imagínate que en el, qué sé yo, es el momento donde uno quizás sueña y puede un poco despegarse, tener eso, algún sueño diferente, ¿no? Y el miedo de nombrar a otra en el sueño. El miedo de nombrar a otra en el sueño, ¿no? No, y pero es como que la remera hay una fuerza magnética que te impide todo claro. Eso también, de alguna manera. Le hice una remera, Enzo. Qué linda remera. Un abrazo, Enzo. Gracias, chicos. Abrazo. Saludos. Está bueno porque si se va a dibujar te pone una M. Entonces te empieza Enzo, te amo. Sí, claro. Estamos realmente conmovidos por los casos de hoy, pero estamos más unidos que nunca. Los Gordos con Chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Sergio. Sergio. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Sergio? 55 y cumplí la semana pasada 21 de preso. Oh, tenés mucho para enseñarnos, Sergio. Mirá, empecé stand-up a principio de año, que lo tuve que dejar por una cuestión de trabajo, pero era únicamente para hablar de eso. ¿Con quién empezaste, Sergio? Con Barraza. Perfecto. Con Juan Barraza. Con Juan Barraza, sí, tuve que dejar por un tema de trabajo, entonces... Pero tenía tanto material que dije, bueno, vamos a aprovecharlo. ¿Y, Sergio? Bueno, yo no sé si el mío es un caso de gordo con chorizo o imagen triste, porque yo trabajo mucho con el auto, uh-huh. Y bueno, tenía que cambiarlo porque ya estaba hecho bolsa, y tenía que firmar los papeles, el 08, para poder transferirlo y comprar otro, uh-huh. Y mi señora es fanática del baile folclórico. Sí. Y me extorsionó y me obligó para poder firmar el papel, es el 08, y 3 meses, 4 meses a las clases de baile con ella. ¡Oh! Yeah. Sergio, la puta que los parió. Sí, muy patético. Y lo peor es... Digamos, dejaste el curso de stand-up para bailar folclore 3 meses. Y sí, si no, no puedo trabajar. ¿De qué laburas? Yo soy importador de artículos de tenis y aparte, bueno, periodista deportivo. Mirá vos. Y bailar folclore también, traes laburo. Sí, y lo más triste de todo es que es un lugar que, a ver, son 8 mujeres, que está mi señora, 7 mujeres de 75 para arriba, y yo el único hombre. Oh. Y te dicen el pendejo. Y todas querían bailar conmigo. Y claro, pero no porque estés bueno, porque sos el único. No, porque soy el único, sí necesitan nombre para ser pareja, así que hasta que yo por mi trabajo tenía que ir los viernes a Pilar... Y decidí quedarme a tomar café en un shopping hasta las 8 de la noche. Shopping. Muy dura tu vida, Sergio. Sí. ¿Y cuál es tu paso? ¿Qué te sale bien? ¿El gato? ¿Es el único que sé? El fuerte mío es la samba. La samba. Yo, te imaginás, yo como periodista, yo soy periodista de tenis. Y soy muy malo de jugando al tenis, me hice periodista. Claro. Quiere decir que bailando soy peor. Uh-huh. Así que, pero... y ella insiste con que no, porque vos no, a vos como te gusta, pero no lo sabés. Y yo le digo... Entonces dejame, claro, no me jodas. No, yo le digo, no me gusta. No, pero si vos hicieras, no me gusta. Y bueno, Así que es bastante gordo con chorizo lo mío. Enzo, digo Enzo, no. Sergio. Un abrazo, hermano. Un abrazo, gracias por... Por favor. Estar conmigo. Nos estamos ayudando entre todos. Yo una vez en Twitter puse para hacer la asociación de gordos con chorizo. Ajá. Y la vamos a hacer. Nos van a bombardear el local. La vamos a hacer, tiene que ser secreta, pero la vamos a hacer. Sí, por los masones, pero hay que hacerla para unirnos más todavía. Claro. Dice por acá, Mariano... Ella se muda a mi casa. ¿Qué quilombo me estoy comprando? Pregunta. Todos, Mariano. Sí, sí. Local, un poquito... Sí, decirle mi casa igual es raro. Deja de ser tu casa, Manuel. Porque, Mariano, perdón. Sí. Porque ahora... Porque si vos le hacés sentir que es tu casa, es feo. Porque ahora es la casa de los dos. No, es de ella. Es de ella. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ella va a empezar... lo primero que va a decir es nuestra casa. Sí. Y después ella dice, no, mi casa la decoro yo. Claro. Y ella le dice, qué raro que sonó eso. Sí, ¿no? Sí. Es tu casa. Y va a empezar al principio de a poquito a decir, che, esto yo lo pondría acá. Sí. Y vos le vas a decir, sí, qué me importa. No tenés plantas. Y no tenés plantas. Sí. Por ahí mañana traigo. Y sabes que siempre tuve una foto de mi vieja, te va a decir, en mi casa. Sí. Y cortina fucsia, que son de la buena suerte. Ajá. ¿Por qué achicamos el televisor? Ay, qué horrible. Sí. Pero era grande. Pero era divino, gigante. Ajá. Ya no estás para jugar a la Play, te voy a decir. Sí, que estoy. No, la vamos a regalar. Pasador, porque la verdad es que queda mucho mejor. Sí, más imanes en la heladera. Mucho. Compré imanes de limones, de hamburguesas y de panchos, lo vamos a poner. Incienso tengo. Sí, y las palabritas en inglés vamos a pegar en la heladera. Todo eso. ¿Sí? Sí, perfecto, me encanta. Todo bien. Eso te estás comprando, Mariano. Eso, otro color de sábana. Otra cortina para el baño. Toallones. ¿Viste que en el baño había lugar? Ajá. Oy, no hay más lugar. No es de más. Todo en el baño. Crema de enjuague. Tres muebles más. Sí, de todo. Un peluche. Una balanza para digital, pesarse digital. Que no funciona. Pero va a estar ahí. Sí. Donde antes estaba solo tu pasta y tu cepillo, ahora tiene siete cosas más. Hay Hello Kitty, hay de todo. Y otra cosa con cremas y shampoos. Ciérrenlos. Sí, que lo dejan abierto. Va a haber, cerralo. Va a haber olores raros en tu casa. A vainilla, a manzana. Sí. Claro, pasamos bien acostumbrados a los feos. Claro. De golpe y de... Va a haber de todo. La música va a cambiar. El famoso... Che, hacemos bife hoy, dale al horno. Sí. No, bife, plancha, no, saca el humo. El teléfono tal vez cambie. El teléfono. Es cierto. Yo tengo un teléfono en forma de zapato, nunca se lo dije. Rojo con lentejuelas, nunca se lo dije. Bueno. Timbre, bien. La compra orgánica. Ajá. Llegó al almacén orgánico. Llegó al almacén orgánico. Cambió todo, hermano. Un abrazo, Mariano. Un testimonio más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, gordo, ¿cómo les va? Tengo 73 años y 2 de preso y me llamo Sofío Salsa Golf. Te mando un beso, tengo... Juli. Hasta luego. Gracias, bueno, gordos, gracias. Un placer. El martes que viene volvemos a encontrarnos acá. Muy bien, hoy acá voy a estar. Muy bueno estuvo. Ah. Sí, la verdad que sí. Para que. Sí. Che, la semana que viene, acuérdate, está la cena. Sí, sí. Sí, venís posponiendo la cena, ¿eh? Sí. Hola, hermosa. Es en tu casa, ¿eh? Sí, la semana. Bien, acá. El jueves. Ah. Que dale vaya para arriba. Ok. Para que me están dando las órdenes que. Sí. Está bien, perfecto. Sí. Sí, hoy duermo del lado. ¿Vos? Perfecto. ¿Vos vas a hacer el asado? Escúchame, la semana que viene voy a hacer un asado en casa. Eso, con la pared eléctrica. Sí. Ah, voy a hacer dos entonces. Uno para vos y para los chicos. Y Dalia no iba a estar, iba a estar. Vienen los pibes. Ah. No entiendo. Ah. Mirá que tenemos como las federaciones, no, ¿eh? Que solo me deja hacer un asado por semana. Y bueno, el nuestro, claro. No, dice que la prioridad es ella, que mi familia, que quién me creo que soy. Italia, España juega. ¿Quién me creo que soy? Me dice. ¿Y no nosotros allá y comer todos juntos? Bueno, ya corté, ¿eh? Le dije que sí. Ya te fui dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromiso. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo.

Michael Jackson abre la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 6 minutos en la Argentina. 9-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es arroba Metro Medio, la contestadora que es el 4010-7272. Y sentado a la mesa de Metro y Medio, arroba Aleberco, arroba Alejandro. No, arroba no, arroba Aleberco. En la vida es Alejandro Berkovich. Un gordísimo con chorizo también, Berco. Un gordísimo tardes, con chorizo. Noches. ¿Cómo estás? Que llega para hablarnos de la economía, de la política, de las PASO. Uh-huh. Las PASO son las elecciones primarias que se vienen. Lo que se viene con lo que se viene. Amor, es azul como el mar. Azul. ¿Te gusta Cristian Castro, Berco? No, no me gusta. No entendés nada. Cuando quiera nos encontramos y comemos unos cacahuates y charlamos. Si yo sé que te canta mi música, Pablo. Hasta acá de los banquetes. Vamos, Cristian. Escucha. Esta va a ser la cortina en tu columna, a ver, ahora. Bueno, dale, ponela. Hasta acá y los banqué igual, ¿eh? Ojo, no llegué lejos. Sí. No entiendo qué querés decir con eso. Que no era de su preferencia, pero bueno. Qué sé yo. Claro. Berki Berkovich. Berko. Está bueno igual esto, ¿eh? A ver. Mañana que yo te encontré. Es la semana, Cristian. La brisa se besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes. Dale, dale. No, no sé esta parte. Dale, dale. Ahora dice azul, dale. ¿Qué te gusta? No te gusta. No, este es un temazo. Azul. Es el hit. No, es para la gilada, pero es un temazo. Habla de todo. Azul. Dale, Berco. No puedo parar con él. Azul. Y nuestro amor es azul. Como el mar. Azul. Bueno, bueno. Bien. Alejandro Berkovich, ¿qué te trae hoy, Berko? Eso se lo podemos evitar. El agudito final se lo podemos evitar. Dale, dale. Bueno. Hablemos un poco de las listas antes de entrar en la economía. Primero vamos a establecer el concepto económico araduquiano del día. Sí. Ustedes saben que estamos arrancando con una idea, un personaje, una uh-huh. medida, algo de la economía para que entiendas, para que te lleves, y luego pasar a la coyuntura. Sí. En este caso te voy a hablar de Thomas Malthus, el economista más pesimista de la historia, el que pronosticó la peor catástrofe. ¿Y cumplió? ¿Y la pegó? Y no la pegó, por no. suerte, porque la peor catástrofe era que nos extinguíamos los seres humanos. ¡No! Sí, el tipo lo escribió. Pero eso puede pasar todavía. Todavía puede pasar, es cierto. Pero él dijo. Soy muy optimista vos, casi parece. Que le puso fecha el tipo y ya pasó esa fecha hace como 130 años, entonces le pifió. Lo que escribió Thomas Malthus, que era un inglés, un pastor anglicano, pero también uno de los primeros economistas y acaso el primer demógrafo uh-huh. de Occidente, lo que escribió en su ensayo más famoso, escribió ahí casi en 1800, ensayo sobre la población, ¿sí? Escribió que como la población crecía geométricamente y los alimentos crecían aritméticamente, se iban a acabar los alimentos y la gente se iba a extinguir por falta de morro. No nos iba a alcanzar. Exacto. Lo que hizo fue probarlo en el momento con cuentas, porque era lo que estaba pasando en ese momento. Él probó que se había duplicado la población de Inglaterra en unos veintipico de años, y lo que dijo es, esto no va a alcanzar. Estamos en un quilombo. Lo que sí acertó es que el ser humano no se las ingenió por ineficacia o por falta de voluntad, pero no se las ingenió para distribuir bien los alimentos. Totalmente, en eso sí. Y hay gente que se muere porque no tiene para comer. Por supuesto, pero lo que él decía es que como colectividad, como, sí. como raza, los humanos nos íbamos a extinguir por esto, y lo que no previó es que el avance de la técnica, justamente con la revolución industrial que estaba en curso en ese momento, iba a permitir no solo que se produjera más, sino que además, como las poblaciones fueron más ricas, tuvieran menos hijos y esa explosión nunca llegara. En realidad esto viene al caso porque la semana pasada la ONU sacó un informe que alarmó a muchos, que lo que dice es que en solamente 12 años, en los próximos 12 años, vamos a pasar de 7.000 a 8.000 millones de habitantes. en el planeta Tierra, que va a tener, dentro de unos 12 años, va a tener unos 300 millones de habitantes más de lo previsto, el planeta, y que además en 2050 ya vamos a superar los 10.000 millones de habitantes. Entonces, en 2050 vemos. Sí. Claro, pero la de dentro de 12 años es jodida, porque además lo que dice es que esto se asienta en tasas de fertilidad muy altas en el África subsahariana, en la parte más pobre del mundo, y que van a cambiar el equilibrio de poblaciones, porque, por ejemplo, India va a tener más población que China para 2050. Que pelea ahí, cabeza a cabeza. Sí, después va a estar Nigeria. Porque a los chinos no les dejan tener más de uno. Claro. Uno, el otro es un especialista en China. Sí. Bueno, en serio, Moni, no sabía. Sí, sí. Y en cambio en India hay un boom de natalidad impresionante, que es lo que va a revertir justamente ese orden. Pero de verdad, no te digo que se vaya a cumplir la profecía del pesimista Malthus, pero este informe de la ONU revivió los fantasmas malthusianos, y por eso traemos a este economista inglés para que lo conozcan. No, ya no nos vamos a extinguir, no, me parece. No. Y ojo, porque en definitiva Malthus lo que decía es lo que le hacen tener un sustrato muy, muy jodido detrás, que era... no hay que darle comer a los pobres, porque de esa manera se fomenta una conducta reproductiva demasiado audaz. Es que copado, Mal. Uh-huh. Claro, pero... qué simpático. Bueno. Pero al mismo tiempo el tipo escribía en ese mismo ensayo, escribía que no, que digamos la asistencia no estaba bien, pero sí estaba bien reducir las desigualdades. ¿Por qué? Porque esto le iba a dar más sustentabilidad a la convivencia entre ricos y pobres, y esto en definitiva fue lo que después terminó ocurriendo con la revolución industrial. Claro. Eso es sobre Malthus. Y después sobre la actualidad, ¿qué te puedo decir? No sé. Absolutamente picante el cierre de listas, ¿no? No sé si ustedes se lo esperaban, pero hasta el último momento... Perdón, me emocioné. Cristina va a presentar el sábado sus candidatos en Olivos, tal como, ¿te acordás cuando lo presentó a Vudú? Así es. Que nadie sabía quién era, si era Vudú, Abal Medina. O exacto, quién... que se enteró ahí. Se enteró ahí Vudú. Se enteró muy poquito antes. Me acuerdo que lo presentó y después desde el pupitre, creo que estaba ella con su hija, y Vudú quedó abajo en el escenario. Sí. Como mirando ahí. Estaba en el escenario, pero no en el pupitre. Pero lo que sí me acuerdo es que se enteró antes del acto. Se enteró, claro, pero un ratito, ¿no? Un ratito antes, pero no en el acto, porque eso ya habría sido tipo feliz domingo, ¿viste? Sí. Y era más emotivo, tal vez. Sí. Bueno, en este caso, la verdad que hubo sorpresas en el cierre de listas. Se hablaba muchísimo de Massa, ya nos tenía prácticamente... Patilludos Massa, con la cantidad de tapas y tapas de diarios que le habían destinado en los últimos tiempos, pero finalmente se animó el tipo, armó una lista con un eclecticismo inédito, admirable, porque hay tipos que dicen, por ejemplo, como José Mendiguren, el expresidente de la UIA, que no es antikirchnerista, que simplemente se plantea como una continuidad. Después tipos como Felipe Solá, que dicen, sí, nuestra lista es opositora. A Massa, cuando le preguntan, le dicen, no, opositor no somos, somos algo diferente. Alternativa. Somos una propuesta alternativa. Después dijo ayer, muy gracioso, cuando hablaban con los chicos de CQC, le dijo, los chicos crecen, miró a la cámara como mirándola a Cristina, y le dijo... Los chicos crecen, nadie se tiene que enojar. Recordamos que fue jefe de gabinete de este gobierno, parece que fue hace 85 años. Pero no. Y no, hace un rato. Sí, hace 4 años. Ajá. Claro, no más que eso. Y lo cierto es que Massa tiene una trayectoria en el kirchnerismo importantísima. Fue candidato testimonial. Era el único que no era testimonial. Era testimonial. Claro. Estaban Néstor, era jefe de gabinete, Nacha Guevara y él. En 2009. Nacha era la única que no iba a ser testimonial y después renunció. Sí, pero él fue candidato en la lista bonaerense, en la misma en la que ahora se postula. Claro. En aquel momento como jefe de gabinete. ¿Y ahora va como testimonial o asumiría? Porque es intendente de Tigre. Él asegura que asumirá. Ajá. Que va a asumir la banca y que los que van detrás de él también van a asumir la banca. Pero... ¿Y deja la intendencia de Tigre? Sí, igual tiene su gente, ahí tiene un feudo bien abrochado, porque viene... Bueno, de hecho, cuando fue jefe de gabinete tampoco dejó Tigre del todo. No, dejó a un suplente que luego volvió a suplantar. Lo que sí abre, para mí, como primer análisis, falta muchísimo para la... Primero para las primarias y después para las postas, pero lo que sí me parece es novedoso es que va a estar peleado. Porque si no había un Massa, si no había esta lista, lo que se avizoraba era una pelea entre De Narváez, que es, hoy te diría, el principal perdedor del hecho de que haya aparecido Massa, se veía una pelea entre De Narváez y el oficialismo, donde la verdad que el oficialismo tenía todas las de ganar. Ahora no es tan así. Hay muchas más expectativas depositadas en Massa, porque además puede captar un voto no tan alocadamente anti-K. Claro. Vos viste que la campaña del Colorado Narváez es Ella vos y yo estoy con vos, ¿entendés? Es como... Parece que habla de droga también. Ella, ¿no?, tiene un límite, vos. Sí. Claro. Por eso, es como, la verdad, muy muy dicotómico. Y lo que busca Massa, me parece, es... Es raro lo de Narváez, es raro todo, ¿no? Lo de Narváez. Pero, primero, había dicho que estaba como un poco arrepentido. Lo había visto en un reportaje que decía aquella vez que le ganó a Néstor Kirchner, tuvo una gran oportunidad y no la aprovechó, y como que ahora iba a cambiar, y sale con una campaña bastante parecida, como con una frase fuerte pero que no dice demasiado, como cuando hizo Tengo un plan. Sí, ¿no? Mucho marketing electoral, mucha foto con equipo donde él se muestra levantando las manos. Tipo Melconian también, tiene una campaña espectacular. ¿Qué pérdida de plata la de Melconian? ¿Por qué? Y ¿no viste la cantidad de carteles que había puesto? Yo quiero cuidar tu sueldo. Sí. Claro, pero fue una inversión que no rindió mucho, porque al final no entró en ninguna lista. Yo quiero que ganes más, yo quedo... No, tal vez él hizo una campaña para... contar los deseos que tenía. Mañana puede salir Nacho Sosa, puede poner una pegatina de afiches también por la ciudad y dice: a mí me gustan las morochas, dice Nacho, por ejemplo. Son deseos, ¿no? Me encantaría estarme con... Y dice, para mí con Fainá. Claro, bueno, lo mismo Guillermo Montenegro. Por eso, otro de los grandes perdedores de este cierre de listas es Mauricio Macri. Mauricio Macri, hombre que no pudo colar ni a Carlos Melconian ni a Guillermo Montenegro, su ministro de seguridad, que en este caso fue vetado por el masismo. Lo que veían cerca de Massa es que tanto Melconian como Montenegro tenían un discurso demasiado confrontativo, que no era el que ellos buscan para su lista, y además que Montenegro viene de la represión salvaje que hubo en el Borda, y que eso era algo que iban a tener que explicar y que les iba a costar seguramente votos. Te diría, enfrente de eso, lo que hay es una lista oficialista de desconocidos, de tipos que, si bien son dirigentes, son intendentes, como Martín Insaurralde, que es uno de los intendentes nuevos que se muestra como, digamos, la nueva gestión, incluso algo que trasciende al oficialismo de oposición, porque estos intendentes nuevos... Bueno, Massa... Son como autónomos, Insaurralde, ¿no? Claro, son del mismo perfil. Sí. Pero la lista del oficialismo es Cristina y 10 más, digamos. Sin que esté Cristina, es un intento del kirchnerismo de decir: mirá con quiénes gano la elección. Como si vas a jugar con suplentes a un partido. A la Libertadores. Y pensá que la tiene tan fácil, ¿no? No, por eso digo, ahora no la tiene tan fácil, va a tener que instalar a Martín Insaurralde, quien tiene muy bajo nivel de conocimiento según todas las encuestas. No es solamente si la hizo bien o mal en Loma de Zamora, sino que sepan su nombre y que unan nombre con cara, cosa que hasta ahora no aparece. Lo más que se le reconoce en las calles a Insaurralde es su cercanía con Florencia Peña. En el programa de Tinelli, sí. Claro, nada más. Y los de Loma... Bueno, sí, de Narváez ganó una elección, no te digo solo con eso, pero lo ayudó bastante la Lica Alicate, ¿no?, en su momento. Sí, por supuesto. ¿Cómo voltearon a De la Rúa, no? De alguna manera. Un poco. Bueno, lo que ocurre también es que este post-kirchnerismo que se plantea hacer Massa, si llega a ganar, es... Se tira a 2015, sí. Claro, es el anti-kirchnerismo. O sea, el tipo que gane en esta elección, evidentemente va a generar expectativas en todos los que quieren que el gobierno termine. Claro. Y no aparece además una figura en el oficialismo para reemplazar a Cristina. No. Para la presidencia. No. Hoy, que habló hace un ratito recién Cristina de Entre Ríos, estaba junto con Sergio Uribarri, el gobernador de Entre Ríos. Acuérdense de ese nombre, otro desconocido para el gran público, para el hijo de futbolista. ¿Ah, sí? Sí, preguntale a Ángel. Bueno, el gobernador es desconocido fuera de Entre Ríos, pero es alguien a quien en el kirchnerismo se menciona mucho como un posible delfín, un posible sucesor, un candidato para 2015 en caso de que las elecciones vayan mal para el gobernador y no se puedan tirar a la reelección. Siguen diciendo que no quieren la reelección los oficialistas, pero, por supuesto, si ganaran las elecciones y aplastaran a Massa y a cualquier alternativa, seguramente es a lo que se tirarían. Massa en eso fue una de las pocas cosas en las que fue muy categórico. Dijo: en eso no, con eso no, no quiero la reelección, y con eso me parece va a seguir haciendo. Scioli, ¿qué dice la reelección? Scioli no dice nada. No. Que va a seguir trabajando en la gente, que piensa. Ayer lo tuvimos a Scioli en el programa de la TV de América. Y, y es sorprendente la habilidad que tiene Scioli para evitar las definiciones. Optimismo. Impresionante, impresionante. Ayer mismo se había mostrado con Insaurralde, o sea, se puso a hacer campaña con el oficialista, con el candidato oficialista, después de que Cristina por poco le dice que tiene la culpa de la inundación de La Plata, porque se acuerdan, justamente en Lomas de Zamora había sido el último acto que compartieron Cristina y Scioli, donde les dijo que algunos se esconden, adelante de él, le cantó, pero no las 40, las 50. Le dijo, algunos se esconden ante las catástrofes, nosotros ponemos la cara, un montón de cosas más. Con una cara, Scioli asistía a eso. Se la sigue bancando. Sí. Y se la sigue bancando, y ayer fue con Insaurralde a hacer campaña, y cuando vos le preguntás, le decís, ¿pero cómo? ¿Es su lista la del oficialismo y no hay ningún sciolista? ¿Y qué dice? En la lista oficialista dice, no, todos van a trabajar conmigo, porque es mi lista. Todos los que están en esa lista van a seguirme ayudando a ayudar a los bonaerenses. Tiene ese discurso, con fe, con alegría, con esperanza, pero... Con trabajo. Y con optimismo. Si te ofrecen un puesto, ¿lo agarrás, Marco? No, no lo agarro, estoy muy contento en Metro y Medio. Pero déjame hablarte del PAN también. Ajá. Porque no todo es circo. Qué botón que es. Sí. Te necesitamos haciendo gestión, Berco. ¿Por qué? Pero, dale, dale, PAN. Bueno, el PAN está carísimo y va a seguir aumentando. Esas son las malas noticias que traigo. No por no por decir que Malthus tiene razón, pero sí porque la harina aumentó. Escucha esto, aumentó la bolsa. ¿Alguna vez vieron lo que compra el panadero? El panadero compra una bolsa de harina de papel madera de 50 kilos. Esa bolsa valía 100 mangos en enero, vale 270 mangos. Ahora, estuve hablando con un par de panaderos ayer y me decían, la semana que viene subo de vuelta el PAN. ¿Por qué? Porque no me alcanza a cobrar los 18 o 20 mangos como lo estoy cobrando ahora. En el gobierno cerraron de vuelta la exportación, pero ¿qué habían hecho? Primero habían dicho, no se puede exportar, pero tenemos que tener el trigo para el PAN local. Después dijeron, bueno, ok, los dejamos exportar, así reciben más dinero los productores e incentivamos que para la próxima cosecha haya más trigo, más gente produciendo trigo y más pan, tanto para el consumo doméstico como para exportar. Dejaron exportar unas 3 millones de toneladas, de 9 millones y media de toneladas que se habían cosechado en toda la campaña, y ahora resulta que estamos justísimos con el consumo doméstico. Entonces aumentó brutalmente el precio del trigo local, está más caro el trigo que la soja en el mercado local, cosa que en el mundo es imposible. Y el PAN dispara. No ocurre en ningún lado, y el PAN dispara. Y la mala noticia, chicos, es que esto va a continuar, que los precios máximos, por supuesto, no corren. En algunas panaderías queda el cartel ese que dice kilo a 6 pesos, pero la mayoría ya por vergüenza lo sacó, porque vos ibas, lo pedías y te decían, venían con esa cara de socarrona diciendo, vos les creíste. Y bueno, lo que va a ocurrir es que en lo inmediato va a seguir aumentando. La discusión hoy es si importan trigo o no. La última vez que Argentina importó trigo fue antes de que todos nosotros naciéramos, en 1952, cuando a Perón se le armó un quilombo justamente con los dólares, y lo que dijo en ese momento, el trigo era el principal rubro de exportación de Argentina, no como ahora que es la soja, y dijo, todo el trigo lo exportamos, nosotros comamos pan negro, pan de salvado y de centeno. Entonces hubo un año en el que en Argentina se comió pan negro. Todo el pan. Todo el año, digo. Y después de eso se equilibró un poco la oferta. Ahora tenés un problema adicional, que ya no es solamente que faltan dólares, sino además que la soja corrió al trigo, corrió al girasol, corrió al maíz, corrió a las vacas, corrió a todo. Hoy tenés más de la mitad de la cosecha en toneladas que es soja. Esto es algo que no ocurre en ningún otro lugar del mundo, porque además es soja transgénica, con todos los problemas ambientales que trae aparejado. Y eso es lo que desincentiva hacer trigo. Pero además, si el gobierno te dice un día, podés exportar, a los tres meses te dice, bueno, ahora no podés exportar más, después te vuelve a decir que podés exportar y cambia tanto la situación, bueno, si los campos siguen siendo de dueños privados, de empresarios, el empresario reacciona ante esos estímulos y dice, yo mejor hago otra cosa, y así es como termina faltando trigo. Alejandro Berkovich, lo siguen por Twitter en @aleberco, lo ven en un montón de programas de televisión, en un montón de programas de radio, lo pueden escuchar. Y por la calle, algún día lo pueden encontrar. En bondi, en trenes. Y darle un abrazo, y decirle, Berco, yo te escucho, yo te leo. Me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa escuchar? No es algo que hay que debatir. Me

Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. Son las 8 en punto. Y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. Dije a ella. Le contó que la tierra era como un redondel. ¿Ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina la recreyó y le dio 13 marcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles. Y tienen cáscara, voló. Hola. Hola, Claudio. Marcos, ¿qué pasa? Nada, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Bueno, para ¿qué pasa? Dijimos que no íbamos a tener contacto y no parar de llamarme. Bueno, pasa que... No sé, nada, me estaba acordando del día que nos conocimos. No, no, Marco. ¿Te acordás que...? No, no. ¿Cómo se llamaba el barcito? ¿Qué? El barcito, que tenía buenos precios, autoservice. ¿Vos me estás cargando? No, quiero ir con unos amigos y no me acuerdo el nombre. ¿Estás cargando? No, lo tengo en la punta de la lengua, no, claro. Ayúdame, era Chori algo. Me estás llamando para esto. Solamente decime si era Chori algo. ¿Vos me llamás para arrancaba esto? Con Chori. No, no lo puedo creer. Arrancaba no. con Chori. ¡Ay, la choripa! ¡La choripa se llamaba! Con Quiero, disfruta hasta un 70% de ahorro en restaurantes el día que quieras. Inscribite en quiero.com.ar. Banco Galicia, cada día más. Términos y condiciones en quiero.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. A todos los que integran Metro y Medio me caen muy bien. Los conozco personalmente y pongo las manos en el fuego por ellos. Les prestaría dinero, les dejaría el cuidado de mis plantas y sin duda los besaría a todos si me lo pidieran. ¿Qué sucede? ¿Por qué se van? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo mal? ¿Por qué me dejan solo? ¿Nadie quiere un besito? ¡Oh, qué cobardes! Hay gente que le tiene mucho miedo a demostrar sus sentimientos. Y yo no soy uno de esos. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. De la noche, 32 minutos, 9.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En nuestro segmento solidario vamos a hablar con Lorena Blanco, que nos va a contar que las Sopas Nor, junto a la Red Argentina de Bancos de Alimentos, empieza una campaña muy interesante. ¿Cómo estás, Lorena? Acá Julieta y Sebastián te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegra, che. Bueno, Lorena, contanos de qué se trata toda esta campaña. Les cuento un poco. Recientemente lanzamos una campaña solidaria con la Semana de la Sopa Nor, que básicamente tiene un doble objetivo. En primer lugar, dar a conocer y difundir un poco el trabajo que los bancos de alimentos realizan en todo el país y además invitar a la gente a que se sume a esta movida solidaria a través de la donación de un plato de sopa. Tuve la oportunidad la otra vez de estar en la cena anual de Banco de Alimentos. Bah, creo que es anual o semestral, sí, no me acuerdo. Anual, estuve ahí. Y la verdad me enteré del trabajo que hacen, que es titánico. Así que contanos un poco también de qué se trata el Banco de Alimentos. Les cuento, la Red Argentina de Bancos de Alimentos agrupa 17 bancos de alimentos que existen en Argentina, distribuidos a lo largo de todo el país. Estos bancos de alimentos lo que hacen es recibir y distribuir donaciones de alimentos con el objetivo de disminuir el hambre en Argentina. Uh-huh. Y a través de estos 17 bancos se distribuyen alimentos a más de 1.500 comedores, en donde se alimentan anualmente más de 230.000 personas. Nosotros desde hace varios años con la marca Nor estamos apoyando y a lo largo de todo el año en realidad haciendo donaciones para que la gente del banco pueda llevar adelante este trabajo que es enorme y muy intenso. Muy bien. Y en esta oportunidad lo que propone Nor es que por cada sopa que se compre del 1 al 15 de julio, la marca va a donar un plato de sopa a los comedores de los bancos de alimentos adheridos a esta red, que es la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Corregime si no es así. Sí, es así. Esa es una de las formas de sumarse, pero además tenemos dos formas adicionales. También se pueden hacer donaciones a través de las redes sociales. En la plataforma de Facebook, tanto en lo que es la fanpage de Nor Argentina o a través de la fanpage de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, pueden ingresar y solamente haciendo un clic se estará donando un plato de sopa a la Red Argentina de Bancos de Alimentos y lo que podrán ver es un contador que está indicando la cantidad de sopas que ya tenemos donadas hasta el momento y también dentro de las redes sociales, a través de la plataforma de Twitter, por cada tweet en donde se incluya el hashtag dono una sopa, se va a estar también donando una sopa. Y adicionalmente tenemos un subtrack, un camión gourmet de sopas que va a estar entregando sopas de forma gratuita, degustando nuestras sopas en diferentes puntos de la ciudad, que tiene un código QR que a través de los teléfonos móviles la gente puede escanear el código y también se estará sumando a la movida solidaria donando un plato de sopa adicional. Mirá vos, paso a las direcciones, semanadelasopanor.com.ar, en Facebook es Nor Argentina y por Twitter es @NorArgentina también. Ahí están todas las direcciones. Sé que el año pasado, por donaciones, el resultado fue equivalente a 750.000 platos de sopa, que fueron destinados a más de 1.300 comedores. Obviamente se espera superar esta enorme cifra para ahora, para este año. Sí, este año queremos superar el millón. Venimos muy bien con los números, ya en lo que es las plataformas digitales a través de Facebook y Twitter, ya superamos en solamente 10 días lo que se donó el año pasado, así que bueno, agradecerles a todos los que ya se sumaron y pedirles a aquellos que no se sumaron que se sumen a la movida solidaria. Muy bien, Lorena, vamos a tener todos nuestros datos en nuestro blog, todos tus datos, mejor dicho, de toda esta campaña en el blog. Si no, repetimos, semanalasopanor.com.ar, ahí está toda la información. Gracias por esta charla, un beso grande y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Por favor, hasta luego, Lorena. Faltan 25 minutos para las 9 de la noche, 9.2 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y este programa ahora sigue de esta manera. Me gusta este volumen. Me dicen me duele la cabeza. Yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Respirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Escuchamos a Phoenix. Trying to be cool. Este tema es presentado por Despegar.com. ¿Por qué? Porque Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Metro. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Se conocen por el trabajo. Su anterior novia tenía 48 años. Le gusta madura. Dice que está muy buena, que tiene muy buen cuerpo. Ella está divorciada y está soltero. Él tiene 25 años. Norma, 60. ¡Oh! Te felicito. ¡Vamos! Qué lindo país, por Dios. Hola, Norma. ¿Qué tal? ¿Te habla Lupe? ¿Qué haces, gordito? ¿Cómo estás? Voy a hacer una pregunta, a ver si... ¿Estás para darte? Me estás jodiendo como todos los días. Agua. Norma, suponete que hace un boliche y te dan un whisky. ¿Le das a Luquitas? Sí. No importa la edad que tiene. ¿Le das o no? Dos whisky te tomaste. Mira, con dos no sé, pero con tres a lo mejor sí. ¡Vamos, Norma! ¿Usted toca la guitarra, Norma? No, el piano. El piano. ¿Es verdad que una vez en el piano le dijeron tocate una que conozcamos todos? ¿Y usted se tocó en esta pierna? ¡No! ¡Es un piropo! Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresá en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon. Nueva Jesmún Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesmún Pizza, la pizza chasnac. ¡Mira ahí! Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El mejor precio para asegurar tu auto lo tenés en la caja. Fiat Palio 2007 a solo 364 pesos por mes. Llámanos al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 125 SMS por 25 pesos, tenés 250 SMS. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. Más seguridad en Morón, más cámaras y alarmas, nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana, más iluminación en la vía pública, más espacios recuperados. Trabajamos por una ciudad más segura. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Municipio de Morón. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. Mozart. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. 15% de descuento para clientes Claro Club. Morrissey en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. El nuevo Fiusté es una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Juan le encanta, porque él también es una fusión de su papá médico y su mamá novelera. Por eso en los momentos más románticos dice: te amo con toda mi alma, Julieta. Cuando te veo se me dilatan notoriamente las pupilas y las pulsaciones de mi corazón pasan de 100 a 180 por minuto. Probá el nuevo Fiusté, la más rica fusión de té y sabor a frutas. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Tener pelos en el pecho no te hace más hombre. No tener una sola camisa rosa tampoco. Tener tu cuchillo para el asado, sí. Préstame atención. Llévate un Blenders y gana un set de asado. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders, la medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina, excepto Salta y Mendoza, del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders, la acomodación prohibida su venta a menores de 18 años. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Compra tu pasaje de avión de la forma más simple y paga en 12 cuotas en pesos sin interés. Aprovecha estas ofertas increíbles solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 1.559 pesos solo en Despegar.com. Volá a Lima por solo 2.079 pesos solo en Despegar.com. Volá a Miami por solo 5.489 pesos solo en Despegar.com. Y además, consulta los beneficios disponibles con todos los bancos y tarjetas de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. ¿Dónde está la peluca de Sebastián? ¿Eh? Ya vamos a salir al aire. La peluca de Sebastián. No me digas que no importa, que tiene que ver que esto sea radio. Sabes perfectamente que sin peluca Sebastián no puede salir al aire. Oh, señor Weinreich, no lo había visto. Ya tiene puesta la peluca. Por supuesto que puedo calmarme. Y claro que sí, me limitaré a hacer mi trabajo. Metro y medio. Me quedo escuchando. Ya. Creí que se le había perdido la peluca. Hola Sebas, hola Juli. Sebas, vos como hincha de fútbol te tenés que acordar de los dos colorados, los hermanos Killer de Rosario Central. ¡Los nombré! Tranquilo, y uno, estoy casi seguro, uno formó parte de la selección del 78, que hoy cumple un nuevo aniversario como campeona del mundo. Era suplente, no era titular, era suplente del Conejo Tarantini. Sí, señorita. Hola. Esto con muletas es igual al que hace de arquitecto el loco Formeri. Sí, total. Qué plato, ¿eh? Espectacular. Se refiere al video que pueden ver en Metro y Medio. Metro951.com. Para los parecidos de TBR. Sí. Hola, soy Julio. Soy Sandra de Drogué y ascendí al Nacional B. Y además, escucho Metro y Medio. Felicitaciones, Julio, porque el tricolor de Brown de Adrogué ha ganado el pasaporte para jugar en el Nacional B contra Independiente, por ejemplo. Sí, de la mano de José Pablo Burtoboy, sí. Ajá. El longevo arquero que pasó por Colón y demás, que atajó dos penales, que ya ha tenido otra actuación destacada, así que muy bueno lo de Brown de Adrogué, lo felicitamos. Terminó el campeonato. Sí. Empieza de nuevo. Hay receso, Juli, hasta ya agosto, porque agosto también era una liga española. Y demás ligas del mundo. ¿Hasta agosto, digamos, estamos free? Sí. No, el sábado hay partido de Vélez News, tenés Copa Confederaciones. Ah, tenés fútbol. Miércoles y jueves. Mañana hay Copa Confederaciones y el jueves también. Pensé que, se lo digo a ustedes nada más esto, sí, que Copa Confederaciones eran las eliminatorias del Mundial. Lo entendí recién. Que me dijiste que no sé quién iba a ver un partido de... Va el campeón de cada continente, juega Copa Confederación, sí, más Brasil como local, más España como campeón del mundo. ¿Cuál es la mejor Copa? España también es campeón de Europa. Claro. Después de la Copa del Mundo, ¿cuál es la Copa a la que todos quieren ganar, jugar, participar? ¿Cómo decís, a nivel selecciones o a nivel...? A nivel ustedes, seres humanos. La Eurocopa es muy importante, claro, para todos los países europeos. Pero la Copa América sería para Argentina. La mejor. Lo que pasa es que la Eurocopa es casi un mundial sin Argentina y sin Brasil. Es que la boluda que dice, sí, y cómo lo sabe charlar. La Champions League a nivel equipo. Claro. No me están contestando. Quiero ver la Copa que, tal. Los Juegos Olímpicos. Que hay una cuestión geográfica también. Elegí Boca que y River quieras. Nunca van a jugar la Champions League porque son sudamericanos. Pero elegí la que vos. Te estoy preguntando a vos, ser humano. ¿Yo qué Copa quiero que haga Atlanta? La del Mundial de Clubes. Pero tenemos que subir al Nacional B para empezar. Marto. Yo creo que la Champions League la miramos todos por claro, a nivel club. Si no tenés un equipo en Europa, no vas a ganar, no la vas a jugar. A mí me gusta mirarla, pero... Claro. Pero también miro la sede de Paraguay, yo qué sé, todo lo que haya. ¿De qué cuadro sos, Marto? Y es una pregunta que no sé contestar. Martín, ya lo dije, de chico era de Boca. Espera un segundo, vieja, que estoy hablando con Juli. De chico era de Boca, y después me fui desencariñando, creo que naturalmente por querer ser periodista. Y hoy la verdad que si pierde Boca no me genera nada. Si gana. No, tampoco. Me gusta ver, sigo equipos. Uh-huh. El Colo Colo de Borghi en su Son momento. Son más fan de la crema vos. De la crema de burro, sí. Que estuve. Sí. Le gustan los Agnolotti. Se va. ¿Tu novia de qué equipo es, Marto? Y el padre es de Boca, así que pero no es muy futbolera. Claro. ¿Te gustaría salir con esas minas, viste, que saben de fútbol? Martín, ¿sabes a qué minas me refiero? Que saben mucho de fútbol. Sí. Y tal vez te dicen, no, porque el 4 se proyectó mal. Una Luciana Ruizca. Por ejemplo. Una Lerena. Ángela Lerena. Claro. No. Qué feo. Está diciendo a Berco que es un estúpido, prácticamente. Come mal, que Berco come mal. Ángela, a mí, tanto Ángela como Luciana me parecen muy bonitas. Muy bonitas las dos. Y muy inteligentes las dos. A Berco. Claro. No, nada que ver. ¿Cómo es? Si vos saldrías con ella. Las dos me caen muy bien. Ángela la conozco más todavía. Pero vos preguntaste si saldría con. O sea, a nivel rubro, como a Julia, preguntaste, ¿saldrías con un cineasta en su momento? ¿Saldrías con un cineasta? Sí. Ah, no, yo con un cineasta no. Y no, mujeres, pero este deportivo me parece que es como que repite figurita. No. Claro, porque ya sos vos. No me gustaría así hablar todo el tiempo lo mismo, me satura un poco. Bien. Vamos a hablar de tenis, con Dani Miche, que tiene una presentación que es la siguiente. Despegar.com y Air Europa presentan el mejor tenis del mundo. Torneo Wimbledon 2013. En vivo desde Londres. El tercer Grand Slam del año. Se juega en Metro 95.1. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. 9:10 en la Argentina, 9:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Dani Miche. Hola, chicos, ¿cómo están todos por ahí? Miche, hola, chicos. Miche, decime que estás saliendo desde tu casa por el teléfono de línea, que estás con tu familia, con las patas arriba del sillón. No, estoy en la cama en un hotel en Londres, piso 27, tomando mate, viendo la tele y trabajando, porque estamos en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que se juega en Londres, así que estamos acá. ¿Y vos dejás foto tuya ahí en el living, todo, con portarretrato? Tienen varias fotos, exactamente. ¡Qué va! Qué injusta Julieta, ¿no, Miche? Porque vos te estás rompiendo el alma, estás laburando. Pero aparte, yo ya espero, cada vez que arrancamos una cobertura, primera salida en Metro y Medio, viene la pregunta de Julieta de los viajes y la familia. Pero es así, Juli. Es así. Ya. Mi nueva esposa me conoció así que... Y la vieja no, o sea... Por algo es la vieja. Por eso es la vieja, sí. Esposa. Muy bien. Se lo banco más. Claro. Dani, antes de hablar de tenis con Martín Reich, quiero preguntarte cómo vivís no estar el sábado para ver Vélez Newell's. Y mirá, el otro día le contaba a Cayetano, uno, los enfermitos de fútbol como somos nosotros, siempre vamos pegando cosas, anécdotas y momentos para sacar como cábala positiva. La última vez que Vélez jugó un partido decisivo por un campeonato fue aquel partido famoso con Huracán, aquel arbitraje polémico de Bracenas, y yo estaba en Wimbledon y Vélez ganó y salió campeón. Muy bien. Por cábala, voy a estar en Londres, Argentina, Vélez va a jugar con Newell's el sábado y vamos a ganar. La hermosa foto de Dani Miche en Twitter, la pueden buscar, acá veo que nos ha llegado, arroba Dani Miche, Dani con doble N, no sé por qué hiciste eso, doble N, Y y Miche, ahí lo pueden encontrar. Sí. Para complicar, para que vean, se imaginen dónde estoy, y eso es lo que estoy viendo ahora, así estoy, oscuro en la habitación, piso 27, se ve todo Londres, la verdad que estoy en un lugar muy lindo, no me puedo quejar en absoluto, aunque estoy solo, por supuesto. ¿Por qué estás solo? Porque, y Wimbledon, somos la única FM, te voy a decir, no hay otro medio. Aquí el otro periodista argentino que está acá es Guillermo Salatino, pero eligió parar en un departamento cerca de Wimbledon. Y la verdad que venir a Londres es como ir, qué sé yo, a Buenos Aires y parar, en Zárate. Yo prefiero estar acá, en Londres. Claro. Después te paso a un restaurante hindú, muy barato, comí rico, Después te doy el dato. Muy bien, porque Martín estuvo hace poco, muy bien. Martín. Sé cómo indicarle, no sé la calle, pero sé cómo indicarle. Sí, muy picante la comida hindú para mí, Martín. Pero hay una versión suave, Dani, que te va a gustar. Ah, ok, bueno. Dale con confianza. Probaremos comida hindú, alguna vez comí, por eso me pareció media picante. ¿Qué le pasó, Dani, a Guido Pella? Que desde acá vimos una lástima cómo termina su actuación en Wimbledon, este joven mayense prometedor y zurdo. Sí, es la suerte que a veces va de un lado del otro. Cuando estuvimos a Roland Garros, yo les comenté que Guido Pela tendría que haber jugado la quali, estaba a punto de hacerlo, la clasificación para entrar al cuadro de Roland Garros, y una semana antes se bajaron dos jugadores, entonces que él estaba como suplente, terminó entrando en forma directa a Roland Garros. Eso le posibilitó ir a jugar un torneo ATP la semana previa. Uh-huh. Düsseldorf llegó a una semifinal y lo que era un ranking 120 para él se convirtió en un ranking 78 y la vida le empezó a sonreír. Se aseguraba no solamente una buena cantidad de dinero, acuérdense que jugadores como Guido Pela o Pablo Armachea tienen inversores privados, que no es ni más ni menos que un individuo, que de chicos le ponen plata y esa plata a los jugadores cuando empiezan a producir le tienen que devolver. O sea, no es muy sencillo para Guido Pela. O sea, entrar a un torneo como Wimbledon, que es un premio pues solamente por jugar 30 lucas, o 30.000 dólares, sí. Es un premio muy importante, y se aseguraba jugar cuatro semanas después torneos de ATP. Bueno, hoy sufrí una lesión, una mala suerte tremenda, porque había perdido los dos primeros sets con un canadiense, Jess Levine, que va a ser el rival del Potro en segunda vuelta. Levantó el partido, ganó el tercer y cuarto set, y cuando estaba sacando 3-4, 40-30, hizo la famosa abertura de piernas, pero sí. No tenía la elongación suficiente para resistirlo. Le tiró todo. Muy bien. Sí, todo. Conclusión, desgarro, un desgarro grande, en el isquiotibial, ahí en el bíceps del isquiotibial de la pierna derecha. No pudo terminar el partido. Si ganaba, jugaba con Del Potro, la segunda ronda, contra Del Potro, y no va a poder jugar los cuatro próximos torneos de Pueblo Ladrillo, que para él representaban por lo menos 20 o 30 lugares arriba del ranking. Por eso digo que a veces, más allá de que es importante ser un buen jugador, la suerte, si no te ayuda y no está de tu lado, pasa lo que le pasó hoy al pobre Guido Pela. Muy bien. Bueno, Dani, seguí laburando allá en Londres, no te estreses. Me gusta porque de la charla no te quejaste en ningún momento. Es verdad. Que lo disfrutaste, estuviste simpático, así que te lo agradezco, Dani. Gracias, me gusta mucho Londres y me gusta mucho Wimbledon. Es un torneo distinto. Además, até otras actividades para los próximos días que me tiene entusiasmado, como una visita a Dublín, que era una ciudad que me venía. Acá, el primer domingo de Wimbledon no se juega, es sagrado, entonces aprovecho este día, me voy para Dublín. La semana que viene tocan los Rolling Stones acá en Hyde Park y parece que vamos a poder ir. Bueno, por eso, estoy muy entusiasmado con este viaje. Un abrazo, Dine. Dani, un abrazo, te queremos mucho, hasta la vuelta. Chao, chicos. Chao, Dine. Despegar.com presentó Torneo Wimbledon 2013, el tercer Grand Slam del año, con Dani Miche desde Londres, en Metro 95.1. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. ¿Qué hace, Larry? Metro. Espontáneo, auténtico, dinámico, cósmico, interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Sumidauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas. Solodeportes.com.ar. Muchachos, faltó el pelado, ¿eh? Así que lo traje a Germán a jugar, ¿se acuerdan? Mi vecino, el doctor. Buenísimo. Germán, ¿vas al arco? Vamos que arranca. Dale, pasala que estoy. Sí, así que sos doctor. Sí. Mira, una consultita, te hago. Tengo como un tironcito acá en la zona inguinal. Me está tapando. Dime, algún mal movimiento, ¿será? Mira qué longo antes de salir, ¿eh? Pero cuando rechazo, mira,

noche, 4 minutos en la República Argentina. Tuvimos Gordos con Chorizo, tuvimos Alejandro Berkovich, hablamos de pelirrojos. Azules. Estuvimos con Cristian Castro, como toda esta semana vamos a estar. Sí. Y ahora llegan nuestros vecinos. Desde ayer estoy cantando la canción de Cristian Castro, Vuélveme a querer. Lo odio, canción bananera. Chao. Canción bananera, anda. Vuélveme a querer, no me lastimes. Vive con Seba, el Seba, frío Seba. En el alma. Esto es hermoso, ¿no? ¿Cómo le hago sin ti? ¿Cómo le hago sin ti qué? Sin ti. En vez de como decir cómo lo hago, cómo vivo. Escucha, Pablo. ¿Cómo le hago? Tiempo cura todo. Pero si el año Apis, ya la sacó del piano, ¿eh? Y la va a cantar a fin de año para todos nosotros. Porque estoy seguro que aunque lo único que les puedo decir es que a la mañana, las 3 horas que dura, y el señor Adún no me va a dejar mentir, al micrófono. El programa del Negro Oro en Radio 10, de esas 3 horas, 2 horas 50 se la pasa cantando la canción de Cristian Castro. No, enamorado. No sé cómo la conozco. Nos gustan más las lentas. Venme a querer, no me lastigues, pero que a decir. Estamos haciendo el oro y el amor. ¿Cómo se vive? Con el frío en el alma. Sepa que se está muriendo un gerente de programación en algún lado. No, sí. No se mueren por estas cosas. Sí. Se mueren cuando se da un auspiciante, por eso se mueren. Sos favorita, pero solo llegan. Solo es llegan cierto. Los auspiciantes, no se van. Dale, vos tenés corazón. Bueno, ¿cómo estás, Artur? Sí. Yo estoy muy bien, muy contento. Muy contento. Colorado, hoy hablamos de Colorado. ¿En serio? Cero. ¿Qué será? Me gusta igual que me hagas como el minuto a minuto. Sí. Llego a la noche pensando, ¿estaré colorado o no? No. Pink me lo va a decir. No. ¿Quién me lo va a decir? Es más, ojo, no tenés pecas hoy tampoco. ¿En serio? No, me maquillé. Tengo base. Tenés angel. Tengo angel face. Angel. No, chicos, es broma, ¿eh? No lo crean. No crean todo lo que escuchan en esta radio. ¿Sebastián? No, ya lo dijo Majul. No crean en los medios. Y en ese miedo, momento muchos se mofaban de él. Y hoy se habla de eso solamente, ¿no? Cuando Majul tenía el pelo corto y yo era más chico, me decían que era parecido a Majul. Cuando Majul conoció a Sally. Qué película esa. Qué película, sí. Qué buena película, ¿eh? Bueno, ¿cómo sigue la noche para su atención, bueno, por favor? ¿Qué tienen? Recién piensen que nuestra jornada laboral empieza ahora. Sí, yo ya fui a jugar al tenis, volví, fui al gimnasio. Ahora toman mate, medialunas, como si fuera la mañana. Todo, todo. Estamos arrancando. En una época yo entraba, ya lo hablamos 80 veces, no entraba a laburar a las 9. Era muy raro. Dale, Artuso. Ya cantaría. Cuando viene la canción, viene. Nosotras somos servidoras. No sé. Con las corautas. Recién una compañera de teatro me dijo, ¿ahora te vas a trabajar? Sí. Y en el resto del día, ¿qué haces? Tenés que estar justificando qué haces. No da, ¿no? Yo trabajo de noche. Claro, ¿y vos qué haces a la noche? Lo dije, hecho. Aparte soy locutora comercial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y no, que trabajo grabando comerciales cuando me... Ah, está buena tu vida, me dijo. Sí, la verdad. Ahí sí. Es que sí. La hermana de esta, le decís. No, no. Ponete el corpiño, Julieta. Vieron que las muletas le cambiaron el carácter. Sí, ¿no? Está muy agresiva. Lo noto, estoy muy agresiva. Julieta Pink era conocida como la chica más amable, gentil de metro. Todo. Olvídate. Ahora, de golpe, está convertida en Gatúbela. Si alguien hace algo mal en el auto y yo bajo la ventanilla como para decirle algo y mi marido. Está guaranga, Pink. Tenés razón, porque si no él se tiene que ir a bajar a tu Claro. Está cuaranga. Yo no digo nada. Guarda que puede ser una imagen de Julieta acá en 10, 15 años también, ¿eh? ¿Qué? Sí, que puede ser también. ¿Agresiva? Sí, como un anticipo, sí. Ay, que es como que no. Anticipo. A los 40, 45 va a ser así, Julieta. Ojalá que no. Puede ser. Que no me dejen. Hoy vi 2 trailers muy buenos. A ver. De 2 películas argentinas que se vienen. Sí. La de Cifrón. Sí. Pero la de Cifrón se estrena en agosto del 2014. Para agarro una ansiedad que me vuelvo loco. Falta más de un año. Solo hicieron que ahora. No, solo hicieron el tráiler. Ves el tráiler y te volvés loco. Están todos. Sí. No solo por los actores, no, pero Piroshansky no está. En el que te voy a nombrar ahora está Piroshansky. Todos actores. Pero muy bueno. En la de Winograd. En la de Winograd, que también está muy bueno el tráiler de la película. Bueno. Sí, ¿cómo viste trailers? Bueno, tengo mis contactos. Para, ¿y vieron el tráiler de una nueva de Darín que le afanan los pibes en una escalera? Oh, no, me la contó. Es tremenda. Actúa Santoro en esa, pero ay, no es para vi. Sufrir esa. Es un día de semana a la mañana, tiene 2 nenes, que en edad de colegio, chicos, 2 nenas, creo que son. Para, y... es un padre separado y le tocaban los pibes porque eso es peor. No queda claro en el tráiler. Sí. Bajan y los pibes joden y dicen, no, nosotros queremos bajar por la escalera. Bueno, dale, vayan ustedes por la escalera, yo voy en el ascensor. Llega a la planta baja, los chicos. Tipo Liam Neeson tiene que estar toda la película buscando a los pibes. ¿Es argentina o española? Es argentina. Es tipo búsqueda implacable. Y el tráiler... ¿Pero la hija es Dakota Fanning? No, argentina. Y el tráiler lo muestra él llamándola, no sé si a la mujer o a la ex mujer, explicándole que perdió a los pibes en la escalera. Eso es un gordo con chorizo. Diciéndole, Mabel, tengo algo increíble para contarte. Increíble, no, trágico. Claro. Increíble también. Yo necesito saber que esta película termina bien para grabar. Seguramente. Es Darín. Ya tienen los ojos de Darín. Igual no sabemos, porque podría ser de Fantástica, por ejemplo, y que los chicos están en otra dimensión. Claro, como algo así. No, como la verdad de los otros, de Nicole Kidman. Podría ser un mensaje positivo. Domingo, los otros es de un español, de Alejandro... Va, chileno el pibe, Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar. Yo quiero ver Antes del Anochecer. El jueves se estrena. Sí, yo fui a ver que Nico me había recomendado. ¿Vamos los cuatro? Oh, y dale. Vamos después de acá. No, ¿qué después? Vamos a la mañana, ¿qué después de acá? A primera función. Sí. Primera función del jueves. Para la que vio Yumi es La Casa. La Cacería. La Caza. Acá está como La Cacería. La Cacería le pusieron. Es impresionante. Para mí es la mejor película que fui a ver en los últimos 2 años. Yo vi una película rarísima. No, 2 y medio. 2 y medio, me había confundido. En el cable vi una película, en el cable no, estos sistemas locos que ves ahora en la computadora. Sí. ¿Cuál, Jirafa? El hombre que miraba fijamente a las cabras. Buenísima película. Sí, con George Clooney. Jeff Bridge. Sí. Jeff Bridge. Y Ewan McGregor. Sí. Ewan McGregor. Nunca vi nada audiovisual que no durara más de 3 minutos y por YouTube en la computadora. No, la tele la vi yo. Digo, en la computadora. No, ahora con un cable lo podés ver. Claro. Pero escuchás Eva 2.0. No sé hacer eso. No sé descargar de series. No vi nunca en mi vida una película. ¿Puedes hablar con Rach? Es un problema ese. Sí. ¿Por qué? Porque los videoclubs se están cerrando. Sí, no hay. Y si no tenés dónde bajarte. Pero yo voy al cine. Vas al cine. Bueno, pero si vos querés ver una película que se estrenó hace 6 meses, que no está en el cine, no la ves más. Tengo la solución para vos, pero como no es un chivo, no te lo voy a decir al aire. Bueno. 9:11, empezamos una nueva sección que son chivos fuera de aire. Sí, fuera de aire. Pagan poco, me confirmaron. No, para mí puede valer más, porque lo estás recomendando con honestidad. Pero se entera una persona. Le voy a recomendar a alguna amiga porque me gusta mucho. Le digo, dame 100 pesos. Le voy a pedir al de la marca. Y me va a decir, bueno, dale. Hoy cenamos gracias a Leblé. Qué suave. Leblé abrió un nuevo local en Virrey Arredondo y Vuelta de Obligado, en pleno barrio de Belgrano. Para más información, leblé.com.ar. Se quedan ahora con Nico Artusi y con Yumi Gauto. ¿Sí? Nosotros nos despedimos hasta mañana. El abrazo a la distancia. Sí. Me llamo Tomás, tenía una vecina colorada, que estaba más buena que fin de semana largo, y escucho Metro y Medio. ¿Qué haces, Andy? Llegó a su fin. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Noche 13 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 13 minutos ya del miércoles en Luxemburgo, capital de Luxemburgo. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es... se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha, siendo que yo estoy notoriamente desabrigado, está la muy abrigada copilota Sumigauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Luxemburgo. Muy buenas noches, viajeros. Está Sumigauto envuelta en el estudio 2 en una sharp, como en una lanita, en una bufandita de lana. Yo estoy en pantalón corto, fíjate vos la diferencia, ¿no es cierto? Pero vos venís del deporte. Yo vengo del deporte. Yo vengo del arte. Y no puedo en el deporte, no puedo ejecutar todas mis artes deportivas con pantalón largo. No puedo. No tenés la elongación de movimiento requerida. No puedo. Te toma. Sí. El pantalón largo te toma. Así que vine en corto. Vos sos jugador de cancha completa. Hoy pedí un doble, hice. Primero gimnasio con mi profe, Pablo Williams, le mando un abrazo. Y después tenis con mi profe de tenis, Omar Yoma, que le mando un abrazo también ahí. Jugamos en Excursionista de Belgrano. Así que te digo que vengo fatigué. Sí. Medio fatigué. Bueno, yo levanto. No. Mentalmente estoy bien. Bien. De gambas estoy un poco cansado. Amigos, tenemos 9 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. Vamos a estar en vivo hasta las 11, como siempre. Les recuerdo que mañana, miércoles 26 de junio, estaremos transmitiendo nuestro programa desde el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, ahí en la Rural. Tendremos un gran programa de su atención, por favor, dedicado a una de las cosas que más nos gusta hacer en el mundo, viajar, en este caso sobre las cuatro ruedas de un Ford. Gracias a los amigos de Ford, nos vamos a ir de ahí diciendo, llega más lejos. Y además, vamos a poder contarles todo lo que suceda y nos van a poder ver en vivo. Si están en el salón del automóvil, nos van a poder ver del otro lado de un vidrio, como si fuéramos prácticamente animalitos en una jaula de cristal. Y si están en sus casas, sea el lugar del mundo que sea en el cual su hogar esté ubicado, también nos van a poder ver por HD a través de internet, a través de la página de Metro, a través de la página de Ford. Así que mañana tendremos un gran acontecimiento con la transmisión del programa en el Salón Internacional del Automóvil. Quiero felicitar a la producción de este programa que hoy nos mandaron un mail con los colores del estudio montado en el stand de Ford para que nosotros sepamos qué ponernos para destacar sobre el fondo. Yo lo pedí ayer. Parecía un chiste. Se lo dije muchas veces al productor y todas las veces que le dije, decime de qué color es el fondo, donde vamos a estar, porque si el fondo es azul, le voy con una camisa azul, va a quedar la jeta flotando. Efecto croma. Y el productor cada vez que le decía, me decía, pero parece en broma o es en serio. Es en serio. Todo lo que pide Artusi es en serio. Todo es en serio. Incluyendo las coristas, con plumas que nos están esperando en el pasillo. Sí. El elefante que tenemos aparcado en el patio y los 6 kilos de maní frito que tenemos preparado para el vermucito que nos vamos a tomar en unos ratitos nada más. Vamos a tener la visita de un gran invitado, un gran diseñador que va a estar abriendo su diario de viaje en esta fría noche de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Él ha hecho justamente de sus tramas una marca reconocida no solo en la Argentina, sino también en el mundo y en lugares tan insólitos y tan distantes para nosotros como el Imperio del Sol Naciente. Sabemos que él en el Japón es realmente un nombre con firma, una referencia en el diseño, así que nos va a estar contando de su vida allí del otro lado del mundo. Eso será en un rato, y en un rato también vamos a estar jugando a cuenta kilómetros, recalculando el entretenimiento clásico de su atención, por favor. Hoy regalando algo que nos gusta mucho regalar, el increíble combo de Salón Berlín. Corte de pelo, afeitada vieja escuela y un traguito para brindar en la peluquería más enterada de Buenos Aires. Si quieren pueden llamar al 4010-7267, 4010-7267 y empezar a anotarse ¡ra! Salón Berlín queda en Humboldt y Niceto Vega, está atendida por Tijeras Maestras, mi querido amigo Fernando Elo, que es un genio, es el auténtico diseñador de las más revolucionarias barbas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Está conectado todo el tiempo de manera mental, telepática, con Berlín, la capital de Alemania, así que les va a hacer un corte increíble. Regalamos eso hoy, 4010-7267, además la posibilidad de pasar un lindo rato en la peluquería, que es eminentemente, por lo menos Salón Berlín, un reducto de caballeros. Ya nombraste en lo que va este programa a Luxemburgo, ya nombraste Japón y estaremos hablando de Japón, ya nombraste Palermo, bien, nombro Mallorca, Palma de Mallorca, porque desde allí nos está escuchando María antes de conciliar el sueño. Vamos a hacer lo siguiente, está María escuchándonos desde Palma de Mallorca, queremos abrir un desafío a ver quién nos está escuchando más lejos en este programa. ¿Quién nos está escuchando más lejos? Pueden escribir a Twitter, por Twitter, arroba su atención, o en facebook.com/su atención, por favor. A final del programa diremos cuál es el más lejano, haremos una especie de versión improvisada de cuenta kilómetros. Queremos saber cómo los tentáculos de Metro llegan a cubrir por lo menos medio mundo. Voy a estar en París y Londres dentro de muy poquito, dice Inés. Bueno, no, pero la cosa es que estés aquí, ahora.